Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Iniciamos ya una semana más del mes de mayo. Lunes 22 de mayo y nuestro programa 97 en lo que va del presente año. Gracias a ustedes por sintonizarnos semana a semana. Nosotros estamos ya listos acá para comenzar con una nueva edición de La Rayuela. Buena suerte en esta semana para todas, para todos. Que tengamos salud, que tengamos buena intención, buena gana de hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, ya está con nosotros nuevamente nuestra querida Michelle, que se fue unos días. La hemos extrañado. Bienvenida nuevamente, Michelle. Gracias a Vicente Moya, nuestro director técnico. Gabriel Caicedo, que pues ya está con nosotros un poco delicado de salud, pero está ahí como él es, ¿no? Al pie del cañón. Fernanda, bienvenida. Otra persona que está al pie del cañón, aunque también está un poquito delicada de salud. Pero qué importante es eso, ¿no? No importa, pero aquí estamos, qué bueno. Amigas y amigos, la mañana de hoy vamos a iniciar con una entrevista con Emmanuel Pierre. Emmanuel ya estuvo con nosotros hace algún tiempo. Él era parte de los productores independientes de acá, de la radio de la Casa de la Cultura. Y queremos realmente oír un poco su historia de vida. Un tema que nos convoca a todos es esto de la migración, pero también de los refugiados. Muchas veces nos molestamos, ¿no? Nos molestamos si es que vemos personas de fuera. Solemos pensar que nos pueden quitar fuentes de trabajo, o simplemente los vemos sospechosos porque no tienen el color de la piel como nosotros, porque no lucen como nosotros, no hablan como nosotros, no tienen el mismo dialecto que nosotros. Sin embargo, nos olvidamos que esto de la migración es un fenómeno que nace con la historia de la humanidad, ¿no? El ser humano ha migrado desde siempre por miles de razones, por un lado. Por otro lado, todos los seres humanos tenemos derecho a la movilidad, ¿no? Todos los seres humanos tenemos derecho a que se nos respeten nuestros derechos y nuestra esencia como tales. Y lo otro, solamente alguien me preguntaba, ¿cómo acabar con el racismo? Yo creo que una forma de acabar con el racismo, esta es una opinión totalmente personal, creo que acabar con el racismo solo se logra cuando se puede ir a otro país, ¿no? Y entonces en otro país tú eres el migrante, tú eres el ajeno a esa cultura. Y entonces, ¿cómo te sientes? ¿O cómo te gustaría que te traten? Bien, estamos con nosotros, decía Pierre, y con él vamos a hablar en un minuto más. Vamos a escuchar a nuestros compañeros, vamos a saludar, vamos a escuchar un tema y enseguida está Emmanuel Pierre con nosotros. Buenos días, amigos, buenos días, contenta de estar otra vez aquí pues con todos ustedes, con mis amigos de la radio. Yo también les extrañé un montón, salí una semanita a hacer un par de temitas, pero siempre extrañándoles y pues extrañando también a nuestros lindos radioescuchas que siempre están con nosotros a través de la 940 y pues también en las redes sociales y siguiendo y a nuestros posteos y todo. Buenos días, amigos, amigas. No se olviden que estamos por la 940 AM o por www.radio.cc. Empezamos este lunes con todas las ganas y pues está súper chévere, así que escúchenos porque tenemos muchos temas importantes del día de hoy. Así es, muchas gracias por la apertura, por la bienvenida. Y pues recuerde que tenemos las líneas abiertas al 2220-966, 2220-966 o al WhatsApp 099-51-54039. Así es, vamos a empezar con un primer tema musical. Vamos a escuchar a este grupo quiteño llamado Kalu, que con la canción que se llama No rezo para enamorarte. Regresamos. Rápido fue que mi corazón se ha vuelto dependiente de tu voz. Yo creía que ya no habría corazones que me hablen con la verdad. Tal vez lo haga mil veces. Tal vez sea tu destino estar en mi camino. No rezo para enamorarte, rezo para poder ver esta mirada fulminante que me hace otra vez creer. No rezo para conquistarte, rezo solo para que seas feliz, ya que hasta siempre, aunque no sea conmigo. Vengas a sufrir, nada puedo hacer, ya me enamoré, y tú no de mí, solo tengo que dejar. Bien, son las 9:10 a.m. y como lo habíamos anunciado, pues al inicio de nuestro programa, está en nuestros estudios de Manuel Pierre. Con él vamos a conversar precisamente sobre migración. Él es un experto en migración, ha trabajado este tema ya muchos años, el sociólogo. Pues él viene desde Haití, pero ha tenido que trabajar en República Dominicana mucho tiempo en el mismo tema de migración. Bueno, Emanuel, qué gusto volver a verte. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos que están con nosotros en el estudio. Y buenos días a todos los oyentes de Radio de la Casa de la Cultura. Cuéntanos, Emanuel, hagamos un poquito de historia. ¿Cómo es que tú te involucras en este tema de migración? Bueno, primero que después que estudié la sociología, Y mi tesis era sobre la migración. Y después de entregar mi tesis, me dijo que es un tema que bien importante para trabajar y también es un tema bien complejo a nivel mundial. Y por eso y decidí hacer una especialidad en migración y desde 2007 empezó a trabajar el tema de movilidad humana en República Dominicana, donde el tema es bien complejo para trabajar en un país como República Dominicana. Y después aquí en Ecuador estoy trabajando y con la población refugiada que encontré aquí en Ecuador. Emmanuel, cuéntanos, ¿cómo llegaste acá? ¿Por qué decidiste venir a Ecuador? Bueno, primeramente no decidí venir a Ecuador. Si vamos a hacer un poco de historia, que después de 2010 había un terremoto fuerte en mi país y los haitianos empezaron a salir de Ecuador hacia países de América del Sur como Venezuela, Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile. Y en esa época es un tema nuevo para los ONGs que trabajan con la población haitiana, que el idioma no son lo mismo. Y me mandó por un año acá en Ecuador, en el servicio de suite a refugiado al migrante. Y como vine con mi esposa y mi esposa se embarazó acá en Ecuador, y cuando terminé mi contrato, mi esposa tenía 6 meses de embarazo, no podía subir al avión, y por eso, bueno, se cambió el plan totalmente y claro, me radicó acá en Ecuador desde entonces. ¿Qué es lo que haces tú en sí ya en tu trabajo de ayuda a los migrantes? Bueno, mi trabajo, bueno, como trabajé en varios ONGs, cuando estuve en la cooperación técnica alemana, teníamos un programa que se llama Tu Voz en la Frontera. Tu Voz en la Frontera es un programa radial que hicimos con la red de CORAPE. Es una radio revista para los refugiados colombianos. Ellos no saben, no ellos salen de su país, ellos totalmente desconectan con la realidad, con la información de su país. Y nosotros, para brindar información que está pasando en su país, hicimos la radio revista que se llamaba Tu Voz en la Frontera, para dar información sobre el proceso de paz que en esa época está haciendo en Habana, Cuba, y también Ley de la Tierra y la Ley de Víctima de Colombia. Ellos, cuando están aquí, ellos, y también cómo ellos pueden mover dentro del Ecuador los derechos que ellos tienen y los deberes que ellos tienen también acá en Ecuador. Emmanuel, tú lo has dicho, lo has remarcado, que son temas muy delicados de ser tratados, muy delicados. Esta cuestión de los refugiados, de los migrantes, sobre todo creo que los refugiados, ¿no? Sí. Tú eres un experto en esto, ¿y qué te parece a ti? ¿Cuál es el aspecto más sensible, más problemático en esta realidad? Porque, bueno, son dos preguntas a la vez que te quiero hacer. El uno es eso, ¿no? Pero el otro, se entiende que cuando vienes de un país tendrías que registrarte, tendrías que notificar que llegaste a ese país, pero supongo que también hay quienes no lo hacen. Entonces, ¿cómo actuar en ese sentido? Bueno, y como aquí en Ecuador la ley permita que una persona que quiere solicitar refugio tiene 90 días para hacerlo. Y a veces esas personas por desconocimiento no saben. Y cuando esos 90 días pasó, ahí es más delicado todavía, porque hay una ley que debe respetar. Pero a veces nosotros, como ONGs, nosotros escribimos a la dirección de refugio para explicar o para apelar esa decisión. A veces logramos ganar un caso, pero no son todo. Pero es bien complejo y más complejo todavía a las personas que vienen de Medio Oriente, como de los iraquíes y los de sirios, que no hablan nada de español, y es un idioma totalmente desconocido y difícil para encontrar un intérprete para esas personas. Pero para la población colombiana, desde el puente Rumichaca o desde la entrada al Aguario por puente de San Miguel, ellos más o menos tienen un conocimiento. Ellos se van directamente a la policía de migración o a la autoridad más cerca que ellos encuentran para registrarte, después para hacer todo un tramitología que es bien largo. Ahora, el tema de la segregación o de la discriminación, ¿no? ¿Tú crees que por las campañas, tú crees que por las nuevas leyes, esto se ha disminuido un poco, o igual hay discrimen contra el negro, hay discrimen contra el extranjero? ¿Qué es lo que tú has constatado? Bueno, yo veo que los ONGs, los medios de comunicaciones, y también hace un gran trabajo para muy radical la discriminación, pero todavía está muy fuerte en las grandes ciudades, porque en las grandes ciudades todavía el mensaje o la gente todavía no entienden bien una persona o que viene de otros países, que tiene otro idioma, o una persona de la piel negra, que esas personas puede ser buena persona, no son todo. Y también, si bien vamos a hablar de las personas que están en la cárcel, los extranjeros, a veces la gente dice que la mayoría de los extranjeros son delincuentes, pero los extranjeros que estén en la cárcel acá en Ecuador no llega todavía un 4%. Todavía son mínimo, pero también a veces hay medios de comunicaciones también que a través de los noticieros que llega un mensaje negativo a la población. Por ejemplo, una banda de delincuente, hay uno o dos extranjeros, dice una banda de extranjeros. La gente que está escuchando la noticia tiene plena confianza en los periodistas, las personas que dan la noticia, y ellos dicen que esas los extranjeros casi todos son delincuentes. La problemática en sí, tuve la oportunidad durante la universidad de hacer un proyecto de vinculación con ACNUR, que es de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, principalmente tomando en cuenta la problemática con los colombianos, las personas refugiadas que llegan, y justo nos presentaban a nosotros los casos de que los medios de comunicación, lamentablemente, no en afán de dañar, pero sí terminaban perjudicando la reputación, porque decían, dos colombianos robaron, dos colombianos con droga, o cosas así. Entonces, en el imaginario del ecuatoriano es que no, el colombiano es esto. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos cambiar a través de este proyecto. Y yo a lo que voy es, ¿tú crees que estos proyectos o estos, digamos, programas que se han ido haciendo en conjunto con la ACNUR o con las otras ONGs, ¿han resultado? ¿Crees que ha habido un cambio o crees que seguimos lamentablemente en este proceso? Porque yo podría decirte, desde mi experiencia con este proyecto que hicimos, sí hubo un cambio, pero desde la universidad. O sea, por ejemplo, al menos, digamos, 20, 30 que estábamos involucrados, ya cambiamos nuestra ideología. Pero no sé, más allá. Bueno, sí, tengo oportunidad de participar en un taller grande que hicía Alel Satelital, ACNUR y la red de Corape con varios periodistas que en las zonas fronterizas del Ecuador, que tienen primer contacto con la población extranjera, ellos que tienen en la primera mano la noticia de esas personas, que hacen un taller que sensibiliza a los periodistas que una palabra puede cambiar una noticia totalmente. Y ellos lograron eso, a un gran avance, pero todavía los grandes medios nacionales también tienen que trabajar con ellos para cambiar eso, porque la mayoría de la gente que está en las grandes ciudades escuchan o ven noticias en los grandes medios de comunicación. También hay que trabajar con eso. Hay un gran avance en ese sentido, que los periodistas, por ejemplo, en Cooperación Técnica Alemana hace periodistas de paz. En esos periodistas de paz dan un credencial, un certificado a los periodistas para hacer una sensibilización. Creo que hay un gran avance, pero todavía falta. Claro, sí, como te digo, yo pude palpar desde muy cerca, ¿no?, estos temas, y me di cuenta que es muy fuerte la discriminación, y es a partir de aquello que, por ejemplo, nosotros planteamos un partido de fútbol, recuerdo, con chicos más pequeños que nosotros, y un árbitro solo se iba en contra de un chico porque estaba planeado, ¿no?, en contra de un chico, a tal punto que ya le quería pegar. Pero nosotros lo que queríamos era que ese grupo de personas se dé cuenta que así se siente la persona que está siendo discriminada y que ha venido porque está corriendo riesgo su vida y todo, y a pesar de todo aquí lamentablemente no somos tan amigables y ese tipo de cosas. Ya, como yo tengo oportunidad de viajar en las provincias como Sucumbíos, Calquimbabura y Esmeraldas, yo veo que también hay un gran acogida de parte de los periodistas y de la gente con las personas en situación de movilidad. Vamos a tomar un ejemplo. En un barrio en cualquier parte de Quito, sur o norte, cuando pregunta una persona que es vecino cerca a un extranjero, que pregunta, ¿qué tal persona? Ah, es bien chévere, bien colaborador, está con nosotros, es buena gente. Pero la gente, cuando está más cerca, ellos veo la gente más. Pero cuando está más dispersa, es el problema que tenemos que hablar. La gente puede cambiar, la gente puede sensibilizar, pero depende cómo llega las información, cómo llega cómo actúan con las personas en situación de movilidad acá en Ecuador. Emanuel, me parece importante que nos cuentes tal vez una anécdota que hayas vivido tú o que alguien haya vivido y tú la hayas visto de cerca, para que la gente comprenda, ¿no?, lo que es esta situación de movilidad. Bueno, de mi experiencia, yo vive día a día un tema de discriminación, pero no tan intencional. Claro. Yo entiendo que a un tiempo, yo fui más allá para preguntar, un tiempo más allá había personas de piel negra que hacen daño a otras personas, y eso se queda todavía en la mente de las personas. Por ejemplo, si yo cojo el transporte público todos los días, y en el transporte público, si me siento a un asiento que si el bus no llena, ninguna persona va a sentar a mi lado. Como esta persona no encuentra ningún espacio, como se forzado a sentar al lado mío. Por ejemplo, pensé que sentar al lado mío puede correr un riesgo, pero no son así. A veces esa persona no veo que mi interior puede ser una buena persona, pero desde que tengo piel negra puede ser un delincuente. Bien, esta mañana está con nosotros Emanuel Pierre, sociólogo. Él viene desde Haití, tiene muchísima experiencia en el campo de migración de refugiados, y precisamente pues queremos nosotros llegar hasta ustedes, amigas, amigos, con algunas recomendaciones. Y sobre todo, informarles a ustedes, si es que no lo sabíamos todavía, que todos los inmigrantes tienen derecho al trabajo. Todos los inmigrantes tienen derecho al trabajo. Sin importar su nacionalidad o condición migratoria, tienen derecho al trabajo en igualdad de condiciones. Esto es importante. Y pues, para enterarnos un poquito más de cuáles son los derechos de los migrantes si trabajan acá en nuestro país, el artículo 33 de la Constitución de nuestro país reconoce a todas las personas trabajadoras, sin exclusión alguna, el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Además, el acceso a la seguridad social es un derecho de todos y todas. El artículo 34 establece que la seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad y eficiencia. Hay que decir también que la suficiencia, la transparencia y la participación para la atención de las necesidades individuales y colectivas de estas personas que están en condición de migrantes están garantizadas por la ley. Por lo tanto, además de todo, no estamos haciendo ningún favor. Eso contempla nuestra ley de la República. Hay algunos temas que quisiéramos seguir conversando con Emanuel, y uno de ellos es este del trabajo, que es un tema importantísimo dentro de esto, porque es un tema, al final, de subsistencia, ¿no? Y entonces viene, quisiéramos que nos hables un poquito, ¿qué se hace? ¿Viene alguien de cualquier lado, ya? ¿Cómo puede relacionarse? ¿Qué pasa el momento que esta persona necesita encontrar un empleo? Bueno, antes de responder, voy a aumentar o añadir dos artículos más de la Constitución de Ecuador, que el artículo 1, que habla de plurinacional. Ese es un tema muy fundamental, muy pilar en la Constitución del Ecuador. Y el artículo 41 también de la Constitución del Ecuador, que dice todos tienen el mismo derecho, todos, que sea migrante, que sea cualquier persona, todos tienen el mismo derecho, dice que en el sur del Ecuador. Bueno, también para una persona encontrar un trabajo, un extranjero acá en Ecuador, también nosotros como extranjeros debemos respetar las leyes de Ecuador. Primer paso que una persona debe tomar es regularizarse en el país. Inmediatamente que usted llega, que es refugiado, debe ir a la dirección de refugio para pedir refugiado. Ellos tomar su petición, ellos van a evaluar su caso, ellos van a dar un carnet que dice solicitante de refugio. No es refugiado. Pero ese carnet tiene un número de cédula ficticio. Y un número que puede identificarse aquí en Ecuador. Con ese carnet, esa persona tiene derecho al trabajo. A veces, cuando una persona presente con ese carnet dice que esa persona no tiene derechos de trabajo, no. Es un credencial que entregue autoridades ecuatorianas. Esta persona sí tiene derechos al trabajo. Y que acredita que está de pronto en proceso de regularización. En proceso de regularización. Eso es solicitud de refugio. Y también, esta persona puede afiliarse al IES. También con ese cargo. Pero, Emanuel, ¿qué requisitos hay para que una persona sea considerada refugiada? Bueno, primero, para considerar una persona como refugiado en un país, hay que poner las leyes o el código de Ginebra en primer plano. Primero, esa persona tiene persecución política en su país. Segundo, hay conflicto armado en su país. Tercero, problema de religión, no aceptación de la religión. Y puede tener persecución familiar o también puede tener persecución por su opinión política. Esas cosas, cuando en la entrevista se detecta es realmente esa persona fue víctima de esas cosas, esa persona ya tiene un base suficiente para reconocerle como refugiado. Emanuel, nosotros tenemos muchas preguntas, todavía inquietudes que se nos quedan un poco en la mesa y queremos consultarte si podemos hablar contigo totalmente la próxima semana, yo no sé, porque en realidad y creo que es un tema que debemos hacer un seguimiento alrededor de él. Y se nos pasó media hora ya en esta charla,

para una escuelita y con su experiencia en los hilos seguro nos irá muy bien. ¿Cierto, vecina? ¿Me querrán dar trabajo a mí? Tampoco tengo plata para colaborar con ustedes. No se preocupe, vecinita. El programa Mikuski financia y ayuda a todos quienes trabajan con el Estado. Cuando ya tengamos nuestra orden de compra para producir o una orden de pago, vamos a ir a una cooperativa de ahorro y crédito que tiene en alianza con el CERCUP. No me diga. Ahí podemos solicitar un anticipo de dinero. Cuando el Estado nos haga el pago por nuestro trabajito, automáticamente se liquida el crédito. ¿Qué le parece? Me parece estupendo. Juntas podemos hilar más sueños. Servicio Nacional de Contratación Pública. La compra pública es para ti. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Regresamos 9:35 a.m. y pues en este diálogo que vamos a empezar justo en este momento, pues quiero hacer la bienvenida a nuestro compañero de trabajo, Sergio Ortiz. Sergio, pues, está realizando sus prácticas preprofesionales aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y mientras Bachita y las demás compañeras estaban haciendo la entrevista a Pierre, Emmanuel Pierre, justamente estaba hablando con Sergio y me ha sorprendido algo muy interesante de su historia, y quisiera pues conocer un poquito más también de la vida de Sergio. Entiendo que Sergio proviene de la provincia de Esmeraldas. Quisiera pues conocer un poquito de cómo es su vida acá, ¿no? En Quito está estudiando producción musical, si no me equivoco, así es. Y pues me ha comentado algunas cosas maravillosas, y lo digo, ¿por qué? Por la coyuntura del feriado, ustedes saben. Se acerca un feriado este fin de semana y creo que sería muy, muy interesante conocer lo que Esmeraldas tiene preparado para los ecuatorianos. Y pues por eso he querido ceder este espacio, este microespacio a Sergio, para poder conversar un poquito y que la gente se entere, ¿no?, de qué tan rico es nuestro país a nivel de la fauna, a nivel de flora, a nivel de espacios. Y pues bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Claro, cómo no. Buen día con todos. Sergio, coméntanos, sabemos que tú estás haciendo tus prácticas aquí, ya de cierta forma radicas un poco tiempo aquí en la ciudad de Quito. ¿Desde qué año estás aquí radicado? Yo estoy acá en la ciudad de Quito exactamente hace unos dos años y medio, me parece. 2 años y medio, y en este tiempo convives solo, entiendo. Por temporada, sí, como mi hermano ya egresó de la universidad, pues yo... Hay temporadas donde me quedo solo en el departamento y otras veces con él. Es decir, es creo que el típico panorama que tienen algunos estudiantes que viven en las provincias y que tienen que emigrar a otras ciudades, ¿no?, para poder estudiar, ¿no? Exacto. Sí, y sí. Pues, coméntanos un poquito más de tu ciudad. ¿Naciste exactamente en qué ciudad? Claro, exactamente soy oriundo de Esmeraldas, de la provincia Verde. De la provincia Verde. Claro. Y me comentabas fuera de al aire que hay algunas cosas muy, muy interesantes que visitar en Esmeraldas. Claro, como no. Sí, en especial lo que Esmeraldas tiene para ofrecer, aparte de toda su comida, porque tiene una cultura muy buena en lo que se trata de comidas de mariscos o encocados igual. Tenemos también las playas, que son un súper atractivo, pero hay gente que desconoce estas playas a las que yo tuve la oportunidad de ir cuando era más pequeño. Por ejemplo, muy poca gente conoce de ciertas playas que están vía a Mompiche. Como te comentaba, una de ellas es la playa de Arenas Negras, que está justamente vía Mompiche. En Mompiche también últimamente ya es una una playa muy visitada por el Decameron, entonces se hizo novedad llegar allá. Hay una aclaración. En efecto, Sergio me mostraba unas imágenes en el internet acerca de esta playa, la Playa Negra. La playa de arena y en efecto, la arena es negra, ¿no? Sí, exactamente. Es totalmente negra. Como cenizas de carbón y es negra, sí. La verdad no sabría contarte mucho sobre esta playa porque fui de pequeño, pero es muy interesante ver por qué la arena toma este color. Incluso recuerdo que cuando fui, habían varias aves, aparte de los piqueros de patas azules, que eso se ven más en los manglares. Ves mucha variedad de aves, al menos en Mompiche, en la parte de la isla que está dividida por el brazo de mar. Encuentras especies como pequeñas mantarrayas, pequeños peces, incluso en temporadas de apareamiento de ballenas. Desde la isla puedes apreciar a las ballenas. Yendo un poquito más, en este caso sería más al sur o al norte de esta playa que mencionas, al sur, encuentras ya Mompiche, ¿no es cierto? Exactamente. Mencionabas también que Mompiche de cierta forma es como un lugar un poco escondido, diríamos, como una especie de playa virgen, a pesar de que pues hay un hotel muy grande, ¿no? El Decameron, exactamente. A pesar de eso, al menos yo como al provenir de Esmeraldas, yo sí cuido y respeto un poco más esa playa, pero no te podría dar un punto de vista desde un turista, exactamente, porque el turista llega, se enfiesta, que es lo normal, no es un tabú para nadie que la gente va a la playa a perder la cabeza. Entonces, yo sí cuido, incluso la gente ahí te dice que tengas un poco de cuidado, que no dejes basura, porque es una playa que te enamora, sí, simplemente eso, te enamora ver una arena tan blanca, agua tan cristalina y transparente y ver tantas especies que incluso te pueden pasar por los pies, como a mí me pasó. Las mantarrayas, las pequeñas mantarrayas, peces, es en el agua cristalina, ¿no? En la faz del agua cristalina. Eso quizás para las personas que, como yo, están buscando un espacio, digamos, más tranquilo, ¿no? Es decir, a las personas que nos están escuchando, capaz que algunas quieren más tranquilidad, estar lejos de la ciudad, del estrés. Tú las podrías recomendar estos espacios, ¿no? Y sí, para playas que son netamente como para ir en familia, qué sé yo, si te gusta acostarte en la arena sin que nadie te moleste, sin tanta bulla o tanta fiesta, yo recomendaría, en último lugar te pondría Tonsupa y Suba, porque son playas que, aparte de ser tranquilas, sí son frecuentemente visitadas, sí hay lugares de entretenimiento y cosas para pasar, diversión nocturna en sí, discotecas, bares, las cabañas incluso que están ahí, pero si quieres algo súper, súper tranquilo, te estaría diciendo, ¿sabes qué? Vete a la parte de Mompiche, a la playa de Arenas Negras, o incluso a Estéreo de Plátano, que como te comentaba igualmente detrás de micrófonos, es una playa encantada. De eso conversemos, porque me llamó bastante la atención, ¿por qué le llaman a esta parte Estero del Plátano? Estero del Plátano, una playa encantada, ¿por qué, Sergio? Pero yo tuve la oportunidad de ir a Estéreo de Plátano cuando era, qué sé yo, yo estaba cursando el bachillerato, el primer curso exactamente, y fui con unos amigos, la mamá de mis amigos, y mi familia, mis hermanos y mi mamá. Cuando fuimos a Estéreo de Plátano, un señor de ahí nos comentó que era una playa encantada. Quisimos comprobar. Al momento de llegar a esa playa, entonces nos pusimos a conversar con este señor y él nos contaba una historia. Que justo en la parte del rompeolas hay una esfinge y no se puede llegar a pie. Nosotros quisimos poner a prueba eso y en efecto caminamos y caminábamos, pero lo sorprendente era que toda la playa es lisa, incluso en imágenes se ve que no hay rocas tan grandes, pero tú al momento de caminar te aparecía una roca así demasiado grande que te cubría, unos 5 metros de alto, súper alta la roca. Atravesabas esa roca y cada vez la esfinge parecía estar más cerca, pero no. Lo que estaba más cerca era otra roca, y otra roca, y otra roca. Si tú podías caminar lo que quieras, no ibas a llegar. Y al final, me comentabas que había como una especie de caverna. Claro, la leyenda te dice que no se puede llegar porque cuando tú estás caminando hacia la Esfinge, la marea empieza a subir. La marea empieza a subir y a subir y a subir, y tú no te das cuenta porque estás caminando y estás entretenido con llegar allá. Y aparte de ser otra distracción, las rocas que aparecen. O sea, yo te voy a contar como experiencia personal, que mi mamá se quedaba asombrada porque decía, ¿y esta roca de dónde salió? Si cuando veíamos hacia el horizonte no había ninguna otra roca. Y yo, como estaba pequeño, igual con mis hermanos y mis amigos del barrio, nos poníamos a jugar por ahí, ponte a coger cangrejos, meternos a la playa un rato y luego caminar. Pero, en efecto, ahorita que lo pienso, yo nunca vi ninguna roca hasta el momento de que ya la tenía justo frente a mí. Sergio, ¿y conoces o se sabe que alguien desapareció en esta búsqueda del Esfinge? Porque es una historia de veras, ¿no? Como tantas otras historias que tienen esto de mágico, ¿no? De mágico, de un poquito de fantasioso, pero a lo mejor se dice que muchas veces la realidad supera la fantasía, inclusive, y que no todo se tiene que ser científicamente comprobado para que sea cierto. ¿Alguien desapareció? ¿Sabes algo de eso? La verdad no sabría decirte con certeza, porque por mi edad, en el momento en que sucedió eso. Pero sí nos habían contado de que había gente que había intentado llegar así, a como del lugar, pero que hay gente que sí ha muerto ahogada, hasta donde yo recuerdo. La cuestión justo de la marea, porque no se daban cuenta, ¿no? Claro, al momento de si es que lograbas llegar, llegabas a una especie de cueva, como las de ahí en Atacames, el resto de playas, así. El momento de que la marea llega y sube, te encarcela ahí y ya no te deja salir. Otra cosa que recuerdo fue que mi mamá y esta amiga de mi mamá vieron a alguien encima de la Esfinge, como un indio, y salía humo, por rato salía humo. Pero yo seguía en lo mío, seguía jugando. Y justo ya cuando nos fuimos, ya como que nos quedamos pensativos. O sea, ¿por qué? ¿Quién estaba ahí? Y nunca se... Y más que todo me llama la atención de saber qué hace una esfinge ahí, en un rompeolas. Es algo llamativo. Y sería muy bueno también, si es que yo pudiera ofrecer la historia completa de la playa. Pero algo recuerdo que tenía que ver con indios, así. Oye, Sergio, hagamos un acuerdo. Ahora, ¿vas a tu casa este feriado o no? No, lamentablemente no, porque estoy trabajando ahora en proyectos de tesis y... Uh-huh. Pero bueno, sigue el acuerdo. ¿Qué tal si para lo posterior nos compartes la historia completita y a lo mejor puedes grabar el testimonio de tu madre, de otra gente que esté cercano a tu convivir allá, ¿no? Y lo compartimos con nuestros amigos oyentes. Lo producimos. Claro, lo producimos. Porque estas cosas, amigas y amigos, son realmente lo que hace la cultura, ¿no?, de los pueblos. La cultura oral es fundamental. Es parte de patrimonio, es parte de identidad como tal también. Nos alegramos bastante que otra persona de otro lugar distinto a donde estamos habitualmente coincidiendo, pues llegue con noticias como estas, ¿no? De que hay una playa encantada donde hay una esfinge y donde hay una como especie de ilusión óptica, ¿no? Parece que nunca vamos a llegar a ese lugar. Interesantísimo. Es muy interesante. Y pues... Sergio, coméntanos, ¿qué es lo que más extrañas de...? Son 2 años ya viviendo aquí. De claro. Cierta forma no es lo mismo radicar permanentemente e ir visitas casualmente, ¿no? ¿Qué es lo que extrañas de Esmeralda? Abriendo un pequeño paréntesis, antes de contestar tu pregunta. Yo podría, si tengo oportunidad de viajar a Esmeraldas, podría hacer el esfuerzo y hacer este tour, ¿no? De llegar hasta Mompiche recorriendo Estero de Plátano y la playa de Arenas Negras para tenerte un poco de imágenes. Si es que qué gustas. Lindo, muchas gracias. Claro, incluso contada ya la anécdota por una persona de ese lugar, incluso. Sería muy interesante. Y pues eso, respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que extrañas de Esmeraldas? Aparte de, o sea, lo primero y lo principal siempre va a ser mi familia, mis amigos, todos somos como hermanos porque... en realidad son amigos míos, pero por parte de mis hermanos, porque ellos son amigos de la infancia de mis hermanos. Entonces yo los conozco a ellos desde que estaba en jardín y en escuela. Entonces hemos ido como que creciendo juntos, y cada vez que yo llego, siempre nos reunimos todos. Cocinamos en mi casa, salimos por ahí, o simplemente en nuestro barrio nos ponemos a conversar hasta altas horas de la noche. ¿Cuál es tu actividad que prefieres, una actividad que te alegre, que te despierte entusiasmo? ¿Qué haces? Claro, simplemente el hecho, verás, yo tengo un, no sé si es un dicho o es un pensamiento muy mío. Cada vez que yo voy en el bus y veo la entrada así, bienvenido a Esmeraldas, y veo ya la entrada a mi barrio, o sea, a mi ciudadela, yo nunca, no sé, nunca podría describir esa felicidad, porque no hay mejor lugar que ver que estás a pasos de tu casa. Qué lindo. Al menos cuando vives afuera. Lo que prefiero yo estando en Esmeraldas, por alguna razón, no se me da bien dormir hasta tarde en Esmeraldas. Siempre madrugo, me reúno con mis amigos por la tarde, salgo a caminar por ahí o nos proponemos ir a algún lado. O simplemente el hecho de que yo llegué ahí, ya basta para que la gente venga a mi casa a visitarme. De hecho, yo tengo un amigo que él vivió en España por un tiempo y luego regresó. Ahora él retornó a España. Está en Inglaterra, perdón, últimamente. Ahora he visto sus fotos y todo, me cuenta. Pero cada vez que yo llegaba a mi casa, dejaba mi mochila, la maleta y me iba a la casa de él. Claro, porque vivimos en el mismo barrio. Iba a la casa de él y ahí conversábamos, comprábamos cosas para picar o para tomar. Y desde ahí, y nos amanecíamos. Ese era el plan. Yo llegaba y salir a una fiesta o organizar algo. Nunca hay forma de aburrirse cuando estás en tu casa, cuando llegas de otro lugar. Es como algo nuevo, es súper nuevo, es todo. A pesar de que yo soy vegetariano, pero no toda mi vida lo fui. Siempre disfruté de los mariscos, los encocados, los tapados, más que todo la comida casera. Y al menos como persona, yo creo que esto de vivir lejos de casa te enriquece y te da cierta apreciación hacia tu familia, hacia tu hogar, hacia tu ciudad, que muchas veces hay gente que dice, esta ciudad, el otro, mi vida, pero cuando estás viviendo por fuera, la perspectiva cambia. Incluso me he dado cuenta que, sin querer, igual, he madurado. El llegar a ver a mis sobrinos, que aunque a veces sean un dolor de cabeza, yo nunca voy a nunca voy a dejar de amarlos, claro, de querer verlos. Y cuando me voy es como, no sé, mucha nostalgia. Y sí, pero aparte siento que algo se me queda. Pero cuando llego a casa y veo que mi maleta está completa, digo, mi familia, esto, lo otro, pero o sea, vivir en otro lugar es, la verdad que sí es difícil, el acostumbrarte. Todo lo que te voy a contar ahorita son anécdotas muy personales mías. Te escuchamos. Cuando llegué acá vivía más al norte, en la occidental, por el Parque Inglés. ¿Parque Inglés? Sí. ¿Sí? Sí, sí, Parque Inglés. Exactamente. Pero yo no salía mucho porque no conocía el lugar, me daba cosas salir porque gente nueva, el lugar es nuevo. Te sientes un poco, no sé si ofuscado es la palabra, pero sientes que no encajas, que la gente te mira feo. Incluso yo caminaba, y claro, como yo nunca he sido tan propenso a venir a la sierra, desde pequeño, antes de vivir acá, yo me moría del frío y siempre andaba con abrigo. Y notaba un poco que la gente se cruzaba la calle, o si yo pedía ayuda para una dirección, la gente me la daba mal, o simplemente no me la daba y me tomaban como, no sé, como que si yo les fuera a robar o algo. Y la verdad, yo simplemente estaba perdido. Y nunca salí tanto. Cuando vivía, como me mudé, ahora vivo más cerca de donde estudio. Justo cuando me mudé ya empiezo a salir un poco. Mi hermano ya me indicaba algunas calles. Pero cuando vivía un poco más al norte, más lejos de todo, yo evitaba salir. Quería ir al cine, evitaba salir porque Se siente mal cuando la gente te mira así. Incluso como yo vivo a la entrada de Esmeraldas, justo en la división que te lleva hacia las playas, hay mucha gente de la sierra y no solo de la, y incluso de otros lugares, también extranjeros, que me dicen, oye, disculpa, ¿cómo llego a tal playa? Y yo les digo, ¿sabes qué? Sigue todo recto, les doy las indicaciones, pero siempre nos ha gustado recibir ayuda cuando la necesitamos, pero cuando alguien la necesita es como, no, ¿sabes qué? Yo paso, le doy la oportunidad a otra persona que te ayude. Y eso me daba a pensar algo así de, ¿por qué la gente de acá de la sierra es así? Es tan cerrada. Siempre dicen que los costeños somos como más lanzados, más atrevidos. Y no, yo creo que no solo es de eso, sino que tal vez nos vean lanzados porque somos un poco más amigables, que te tomamos la confianza tal vez muy rápido. Pero no es, o sea, no es por mal, es, no sé, ustedes podrán decir cuando yo llegué acá si yo llegué receloso o intenté llevarme bien con todos. Exactamente así, tal como hablo con ustedes, tal como los trato a ustedes, soy en la calle. Fíjate que hace un momento acabábamos de hacer una entrevista, teníamos una conversación con Emmanuel Pierre, y él plantea el hecho de que ya está acá como algunos años y todavía sigue sintiendo un poco de rechazo por el color de su piel. Sí. Entonces comenta una de las anécdotas de él, es esta. Dice que sube al bus, esto en lo cotidiano, no una vez, muchas claro. veces. Sí, sí. Sube al bus y se sienta, el bus está lleno y está libre un asiento al lado de él. Pero la gente prefiere ir de pie todo el trayecto a sentarse con él, porque es negro. Y tienen miedo de que les asalten, de que les... Entonces, no creo que ya, llegando a este punto, sea un color solo de... Digamos, no solo sea un problema de color de la piel. Creo que debemos darnos la oportunidad de conocernos más de unos con otros. Ahora, también es inevitable, Sergio, también pensar reconocer así. Que la cuestión de seguridad pues se ha planteado muy muy difícil en nuestro país. No creo que sea solo en Quito, creo que es a nivel nacional. Y es un tema que nos preocupa. La verdad, no, yo sabría contarte que al menos en Esmeraldas ver a alguien de color obviamente va a ser algo muy natural. Claro. Pero tú no desconfías de alguien de color allá. Tú confías, o sea, todo el mundo confía entre sí. La gente allá es súper más unida que acá, por lo que me he visto. Porque ya llego a lo que voy a contar, voy a hacer un paréntesis a eso. Yo igualmente, si así sea una persona de color o no, yo me siento, porque yo no me siento atemorizado, por decirlo así, no me siento... O no presiento que esa persona me vaya a hacer daño, ¿sabes? Uno siente cuando alguien te está mirando mal o cuando alguien tiene malas intenciones contigo. Pero acá se da esto un poco más, a lo mejor por desconocer, por no ver tantas personas de color, o ese pequeño estigma de, ah, persona de color, me va a asaltar. Yo te comento que a mí de las veces que me han robado no han sido personas de color. De hecho, todavía no me asalta una persona de color. Y tampoco son personas que den miedo, sino son personas que van bien vestidas. Una persona con la que tú compartirías un café. Y después de después de ese café esa persona te asalta. No, de hecho esas cosas pasan, hemos sido testigos de eso más de una vez. Claro. Entonces no, la inseguridad no puede ir de acuerdo a si estás solo con camiseta o con terno, o si eres blanco, azul o negro. O sea, no es por ahí. Yo decía esto más bien relacionando a que sí hay un temor generalizado, no importa de qué color, pero sí hay un temor de que te hagan daño, de que te asalten, de que te roben lo poco que llevas, en fin. Pero también entiendo la parte tuya, ¿no? Ahora, obviamente, como decía Manuel, las ciudades son mucho más grandes, como el caso de Quito, donde casi nadie conoce a nadie, cada cual hace su vida y se acabó, ¿no? Claro. Pero, ¿a qué querías llegar? Cuéntanos. A que la gente se está estigmatizando, está satanizando la fachada de las personas. Yo me llevo muy bien con gente que es humilde, con gente que donde comen dos, comen tres y comen más. Pero con lo que tú decías, yo creo que las personas están atemorizadas por lo nuevo. Al yo vivir en la costa, he conocido gente de muchos lugares por parte de las playas, por los carnavales, fiestas, cosas así. He conocido gente de otros países, gente con diferente forma de pensar. Por ejemplo, lo que ustedes acá conocen como gamín. Que es más bien un término colombiano, ¿no? Sí, es una persona que tiene dreadlocks. Allá en la costa es una persona pacífica que simplemente madruga a las 6 de la mañana a la playa a surfear. No le hace daño a nadie. Y la gente acá yo creo que lo facharía de gamín. Entonces, es un poco el conocer o el abrir nuestra mentalidad a conocer nuevas personas. Nunca te viene mal conocer a alguien, porque esa persona o te enseña un criterio o te da otra perspectiva, que tú decías, ay, el colombiano este de ley fuma o se mete algo. No, yo estuve en mi colegio, había un compañero que era de Colombia, muy buena persona. Su familia, sus primos, ninguno de ellos por ese lado. De hecho sí tendemos, ¿no?, a prejuiciar, a hacer juicios de los demás, a hacernos pues algunos perfiles equivocados, ¿no? Pero esa es parte de la vida, Sergio, y con eso hay que lidiar también. De mi parte yo quiero agradecerte tu generosidad de compartir estos minutos con nosotros. Sabemos que hoy es un día decisivo para ti, te deseamos suerte también. Y bueno, te tomamos la palabra, ¿no? En el momento que menos esperemos, estoy segura que nos traes una tremenda historia. Desde ya te la agradecemos. No, a ustedes. Y pues, amigos y amigas que están escuchando, pues, si ya sabe que o no tenía plan para este feriado, pues ahí tiene unos destinos que me parecen impresionantes y creo que yo me voy a apuntar. Sí, Sergio, recuérdanos. Monpiche. La playa de Arenas Negras, Estero de Plátano, y para toda la gente que esté buscando un poco de diversión, también tenemos lo que son las playas de Tonsupa, Atacame, Sua y Las Palmas. Oye, y ahora, o sea, tú conoces esto y estás cercano a esta realidad. Si tendríamos que ir, por ejemplo, vamos a irnos el jueves de noche y volvemos el domingo de la mañana, ¿qué dinero necesitamos? ¿Cuántos sería un presupuesto? Dólares? ¿Un presupuesto por persona? Claro, un presupuesto por persona ya no estimo pasando los, como mucho, de los 50 por persona, como mucho. Pero 50. De jueves a viernes de jueves de mañana. De jueves a domingo. Exacto, es que Muy poco, dice Vicente. Que se hospeden de Cameron, pues, o sea, es otra cosa, pues, presupuesto de a 500, claro. ¿Sí? Ahí sí que nos vaciló, Vicente, estamos hablando así en lo común. Yo te comento esto porque por lo general suelen ser 15 o 20 la noche, pero si van en grupo, la hotelería les suele hacer un descuento, y es un descuento bastante agradable, que sería unos 10 o 5 por persona. Ah, está bien, ¿eh? Y no te hablo de hoteles que son súper caros, todo hotel allá tiene piscina, y tenga o no, tienes la playa. Y la comida de Esmeraldas, riquísima. Pues, es riquísima, ¿no? Los encocados, ya solo hablando. Y no pide favor a nadie, y además de esto yo creo que, no sé, usted, amiga, amigo que nos esté escuchando, pero en estos kiosquitos, en estas cosas que son al lado de la playa mismo. Claro, caramba, los agachaditos. Qué cosa, qué rico. Está el sabor. Vamos, Gabriel. Vamos, yo ya me apunté ya. Sí, ya. Así que vamos. Verán, con respecto a lo del dinero, o sea, yo les pongo este presupuesto, porque yo ya me conozco los lugares donde comer, donde es barato conocido. Y donde es bueno. Claro, yo ya me sé, digamos, la ruta. Entonces, yo podría decirles... ¿Para dónde va? ¿Para dónde comer? Porque esto también está un poco mal, ¿sabes? El aprovecharse de la gente que viene de fuera. Porque cuando yo compro algo, ese es un punto interesante. Ponte un ceviche, ahora está por los 8 o 7 dólares, me parece, hace mucho que no como. Pero cuando yo iba, estaba en 5 en temporada, o sea, en feriado, que obviamente sube. Pero antes estaba en 3, es súper barato. Igualmente, un ceviche de concha, ¿qué es? La concha la parten y todo eso cae en el plato. Claro. No es mucha ciencia. Y en ese tiempo es súper barato. Yo incluso, aparte de que yo vivo allá, yo voy con menos.

10 de la mañana con 19 minutos. Estamos aquí de regreso en La Rayuela y vamos a entrevistar a, en esta ocasión, a Alexandra Cárdenas, quien es compañera también de aquí del equipo de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a propósito de un tema especial. Entendería que pues esta entrevista la formularía Beatriz Fuentes y ella tendrá el diálogo principal con Alexandra. Bien, gracias, Gabriel. Sí, Alexandra Cárdenas Suárez es una comunicadora con experiencia ya y nos ha sorprendido realmente conocer una revista. Yo no sabía que ella estaba involucrada con esta revista, de esas cosas que nos suelen suceder a menudo, ¿no? Me ha agradado tanto la presentación misma de la revista. Es una revista con muchos colores. Esto de las una imagen vale más que mil palabras, se concreta también en esta revista. Muy buena fotografía. Me he dado un poco el trabajo de leer las tres revistas en diferentes artículos y realmente es un trabajo, ¿qué les digo? No es un piropo, pero es un trabajo muy bien logrado. Está ya con nosotros Alexandra, le decimos Ale así como de confiancita, ¿no? queremos agradecerle su presencia acá en nuestro programa, darse estos minutos de tiempo para compartir a que nos hable de el Kinde, revista Kinde, así se llama esta revista, uno de los pajaritos, de las aves pues más emblemáticas para nuestro país, ¿no? Una de las aves realmente no solo bella por su imagen, sino tiene todo un simbolismo, claro, alrededor de ella. Ale, bienvenida, muchas gracias tu tiempo, gracias por estar compartiendo esta mañana con nosotros. Hola, muy buenos días, gracias a ustedes por el espacio. En realidad, el hacer radio es una de las facultades que más me encanta, pero sí, empezamos a hacer la revista el 18 de noviembre del 2016, vamos poquito tiempo, y era por la necesidad de destacar esas noticias que forman parte de la tradición, de la cultura del Valle de los Chillos, de la gente que vive ahí. Hay muchas historias que contar, no hay que enfocarnos solo en la política o en el quehacer de quienes son los agentes o los ejes de la política en las diferentes zonas del país, sino también la historia de la gente. Es bueno acercarse a la gente de esa forma. Y sí, nuestra primera nota en la revista 1 que sacamos en noviembre del 2016 era el Kinde, porque nosotros tomamos el nombre para nuestra revista, la revista Kinde. En realidad, el ave, el colibrí, como se le conoce, el Kinde en quichua, es una de las aves emblemáticas que hay en el Valle de los Chillos, especialmente en Rumipamba, que es uno de los cantones, de las parroquias, perdón, rurales del Rumiñahui, del cantón Rumiñahui. Y claro, el Kinde tiene especiales cualidades porque necesita de flores y de campanillas, especialmente floripondios, ese tipo de flores para vivir. Entonces, en el Valle de los Chillos iniciamos esto porque queríamos hacer una campaña de que la gente ponga en sus casas, todavía en el valle hay casas con patios, con jardines, con espacios verdes donde puede sembrar este tipo de plantas para que los colibríes puedan ir y alimentarse ahí. Entonces, de ahí salió el nombre de Kinde. ¡Qué maravilla! Pero en realidad fuimos un grupo de periodistas que trabajábamos ya antes en el Valle de los Chillos, que nos unimos para hacer la revista. Tú decías hace un momento qué importante es dar espacio para las personas, para los seres humanos. Comparto en lo personal plenamente esta idea. Pues ciertamente, ¿no? Que la bolsa de valores, que hay muchas notas importantes, pero importantísimas para la cotidianidad, para la estabilidad mundial, qué sé yo. Así es, claro, ¿no? Sin embargo, yo creo que esa velocidad a la que estamos viviendo, con esos temas tan grandes, ¿no?, que nos abruman muchas veces y que muchas también ni los entendemos, ¿no? Claro. Perdemos de vista al ser humano. Te decía, había revisado toda la revista y la disfruté, ciertamente, porque esa es otra de las cosas de las revistas, ¿no? Yo creo que si algo no te engancha es que algo está patojo, suelo decir. Claro. Me ha gustado la historia, entre algunas. Por ejemplo, este don Manuel Codena y sus mil amores, ¿no? Y ustedes dirán, ¿de qué se trata? Entonces, pues, ¿Cuál es su amor? ¿Cuál es su amor, no? ¿O qué claro. es? ¿Un hombre mujeriego? ¿O qué pasa? De pronto es un guitarrista que le gusta la serenata, la bohemia. Nada de eso, ¿no? Nada su amor de es su carrito, su camioneta Ford. Su cacharro. Sí. ¿No? Su camioneta Ford que el papá compró años atrás, por los años 60, compró un carro el papá con la mamá para hacer transporte de materiales de construcción, de cualquier cosa que se puedan imaginar. Incluso de los jugadores del equipo de fútbol del hijo. Ajá. Es, miren, son historias sencillas de la cotidianidad, pero en eso tiene tanto, digo yo, tiene un poquito de cada cosa. Tiene un poquito de magia, tiene un poquito de leyenda, tiene un poquito de eso que se vive en los pueblos, ¿no? En las ciudades más pequeñas, ¿no? Un objetivo nuestro era precisamente eso, que la gente cuando tenga la revista en sus manos, abra la revista y diga, ve mi vecino. Claro. Este vecino es el que vive acá abajo. Ah, este señor es el que compro yo el pan. Este otro es el que está acá abajo. Ve cómo le han hecho. Y de hecho nosotros en Facebook tenemos también la revista Kinder, porque ya es necesario tener también redes sociales. Entonces, ahí hay gente que nos ha puesto, qué bueno que le hagan famoso a mi vecino. Mira, por ejemplo. Es una cosa que identifica. Además, el reconocimiento del uno con el otro es supremamente importante, ¿no? Uh-huh. Sabemos que la palabra escrita o la palabra expresada así tal cual, pues es uno de los puntales ciertamente para potenciar la memoria, ¿no?, de los pueblos, la memoria social de los pueblos, y esto como parte pues de patrimonio, de identidad. Entonces esta es una muy buena manera de rescatar esos objetivos, ¿no?, esas tradiciones. Por otro lado, pues ciertamente que quien no conoce mucho esta historia pensaría, además de estos elementos que hemos citado ya, que se trata también de dar un vuelco importante al turismo local, claro, ¿no? Por un lado, y además a ese turismo que involucra al patrimonio alimentario, por ejemplo, que ahora en nuestra Constitución ya está expresado como tal, patrimonio alimentario, ¿no? Claro. Y que muchas cosas es recuperar los mismos alimentos, los mismos productos andinos de nuestros ancestros inclusive, y potenciarlos en comidas o en platos contemporáneos, ¿no? Claro, nosotros de hecho lo que habíamos quedado es, generalmente los periodistas, cuando oímos periodista asumimos que es política. Y sí, la mayoría nos toca empezar así, nos toca empezar haciendo notas en la asamblea, en la presidencia, en los ministerios, notas judiciales, algunos económicas. Y cada uno de los que trabajábamos en la revista hacíamos o hacemos eso. Hacemos política, hacemos noticias de otro tipo. Entonces, cuando nos reunimos, lo que no queríamos es que nos forcen, sino queríamos ser libres de escribir lo que nos gustaba. Entonces, por ejemplo, el periodista que cubre en el Valle de los Chillos, en Rumiñahui, que cubre, no sé, direcciones de salud, policía, bomberos, diferentes temas que pueden ser un poco más relacionados a las autoridades locales, escribe deportes. Notas de deportes para la revista Kinde, porque su afición siempre fue el hacer deportes. De hecho, él narra algunos partidos para alguna radio, pero él quería escribir deportes. Entonces, ahora tenemos deportes también, y como tenemos dos equipos en la Serie A, el Clan y el Independiente del Valle están en la Serie A. ¿Tú vives y son en el del Valle cantón de Rumiñahui? Sí. Sí, vivo hace 31 años. Uy, en el Valle de entonces por ya honoraria. Honoraria, claro que honoraria. Sí. Además es una, ¿qué te digo? Es un compromiso de amor, de ¿no? ciudadana, es un compromiso. Por supuesto. Sí, había muchas buenas cosas. Entonces, claro, cada uno escribe lo que le gusta. Por ejemplo, el de deportes, en la el que normalmente hace deportes, el periodista de deportes, no escribe deportes en la revista. La revista escribe turismo. Qué simpático. Porque a él le gusta. Bueno, y debe, a la final, humanamente te digo, deben ser bálsamos, ¿no? Sales de esta cuadratura en la que te desenvuelves, claro, por obligación, digámoslo, y vas a algo que lo ahora puedes hacer, pero pues lo y haces no es que con no les bien guste lo que hacen, claro, sino que es la forma de ser, de adaptarse a las cosas. Claro. Es la forma de adaptarse. Entonces, hacemos un grupo de periodistas muy bueno, incluso mi ex jefa de otra radio también dijo, yo también quiero hacer. Y ella, claro, es la jefa y está en la asamblea todos los días, pero ella escribe los perfiles de personajes. Oh, y los mira, escribe con una forma tan linda, con una poesía, le decía yo. Así son es. Que inspiran a conocer el Chagra, a conocer al Pingullero de Muxugñán. ella inspira a conocerlo. Tenemos también, por ejemplo, las leyendas, las tradiciones que viven en el valle. ¿Quién no ha ido al Valle de los Chillos y ha visto el castillo del Gringo Loco? Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, todos teníamos un miedo a entrar a ese castillo del Gringo Loco, porque la gente moría y que los que ponían el nombre... No había nada. Y era un espacio mal utilizado por los jóvenes, en realidad. Era un espacio donde la gente iba a libar, iba a hacer tonteras, iba a hacer incluso ese tipo de misas negras. Y claro, cuando salían tan mal que sufrían accidentes, pero no era porque habían puesto el nombre en el muro ni nada. No tenía nada que ver el Gringo Loco. Claro, no tenía, y de gringo no tenía nada, claro, porque era francés. Y de loco no tenía nada porque era un empresario. Y él lo que trataba de hacer es una construcción para sus hijas, que ellas puedan divertirse, que ellas tengan un castillo de princesas donde puedan. Pero él no acabó su trabajo porque sus hijas dejaron de ir al terreno que tenía en el Valle de los Chillos y él dejó a medias la construcción. Esa es toda la leyenda. Pero a los que son de mi época, a los que son de mi generación, nos recuerda tanto el miedo que nos daba el ir al castillo del Gringo Loco y la curiosidad que sentíamos mi generación de saber qué era lo que pasaba en ese terreno, que cuando yo saqué en la revista El Castillo del Gringo Loco, todo el mundo, los de mi generación, mis compañeros del colegio, mis compañeros de la primaria, me llamaban y me decían, pasa, dejándome una revista para ver cómo era la cosa. Qué lindo, la qué cosa. Lindo. Entonces, hay muchas historias, dale, yo me... como te digo, he tenido el tiempo afortunadamente para leer El Llamado del Pingullo, ¿no? Don Saturnino Topón. Tanto es que, pues, entre la gente que he compartido, mis compañeros sobre esto, y he dicho, vamos a buscarle. Queremos lindas, traerlo, queremos traerlo. Yo saqué traerlo una de acá. Aquí de la Casa de la Cultura. Oh, que mira. Los Diablos de Alangací. Ah, cuando, ¿cómo no? Claro, cuando vinieron ellos a tomar sequito. Así los es. Vinieron a tomar sequito. Yo ahí le pude conocer al señor que era el principal o el que les dirigía, el que les organizaba a los Diablos de Alangací. Y de hecho las fotos que salen en la revista son las que tomamos los días que se tomaron la Plaza de Quito. ¿Por qué? Porque los Diablos de Alangací salen en Semana Santa y la revista salía una semana antes de lo que ellos se presentaban en Alangací. Entonces la mejor forma de tomarles las fotos era cuando se tomaron Quito y vinieron de visita. Sí, aquí tengo yo algo separado también, porque, como les decía, sí... Ahora algo que destacar es que todos trabajamos de corazón. Algo que debemos destacar. Todos los que escribimos, los que hacen fotografía, trabajamos más de corazón. En realidad no se nos ha hecho todavía como un negocio en sí. No queremos... La ley, bueno, de comunicación prohíbe hacer publirreportajes. Entonces, tampoco es muy ético que un periodista trabaje como publirreportajes, porque es algo que le pagan por decir. Y entonces creo que sea... no corresponde a lo que dices, claro, Nos aleja de ese objetivo de trabajar por las historias de la gente. Sí, necesitamos financiarla y necesitamos... Y va, eso tal vez, precisamente, difícil, porque una revista, además... ¿qué les digo? Quiero describirles un poco. Full color, ¿no? Claro, papel cuché. Papel cuché, fotos, fotografía de muy buena calidad. Los artículos, y esto no es para nada, ¿qué se dice eso? Piropos, no estamos para eso. Muy buenos artículos, bien tratados, con mucha sencillez. Sencillos, pero con condumio. Es decir, sencillos, pero bien escritos. Y todo eso tiene un valor, ¿no?, para quien recibe la revista. Quiere conectarse. ¿Y cuándo nos conectamos? Cuando alguien, pues, cuando uno se siente un poco cobijado, abrazado por esto, ¿no? Claro. En este caso, este Kingdom. Entonces, decía yo, esto debe costar mucho dinero, el publicar estas revistas. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué sistema de producción tienen? Bueno, ahora vendemos, sí, espacios publicitarios. Tratamos de que los negocios privados del Valle de los Chillos, que no son pocos, nos ayuden. En realidad es un poco complicado el tema de las ventas, porque a un periodista en la facultad de comunicación le enseñan a redactar, le enseñan cómo editar audio si es que se van a radio, cómo hacer edición de textos, no faltas de ortográfica, pero no nos enseñan a vender nuestros proyectos. Entonces no salimos como con marketing, con publicidad para vender nuestros proyectos, y es muy difícil. Nosotros los primeros días incluso veíamos tutoriales en YouTube para saber cómo acercarnos a la gente, porque la gente llegábamos y le decíamos, estamos haciendo una revista, y todos decían, ah, sí, gracias, déjeme ahí. No, espere, es lo que le estoy tratando de decir es que vendemos un espacio publicitario. Entonces es súper complicado en realidad pasarnos de escribir, pasar de la computadora, de nuestra nota que nos llena de fantasía, de la crónica de cómo comemos en el mercado de Sangolquí, pasar a decir, le vendo un espacio publicitario, claro. Se nos ha hecho muy, muy difícil. Todos somos periodistas, ninguno es, no sé, de marketing, de ventas. Entonces sí, se nos ha hecho muy complicado. A la gente le encanta la revista, pero le encanta cuando le regalan. Por supuesto. porque la capacidad de lectura se está un poco yendo más al internet, se va a las redes sociales, al facilismo de en 140 caracteres, que es, por ejemplo, el Twitter. 140 caracteres, ya saber la noticia. Y no leer la historia completa en una revista, en un medio impreso. Alexandra, estamos, creo yo, viviendo una época en que todo hacemos a una velocidad increíble. Uh-huh. Vivimos a una velocidad. La inmediatez. Increíble, la inmediatez. Entonces, tú acabas de decir algo que es exacto. Por poco leemos solamente el enunciado, ya sabemos todo lo que vendrá abajo, claro. ¿No? Pero más allá de eso... Más allá de eso, ya se han hecho antes inclusive algunas encuestas, ¿desaparecería el libro, el libro periódico. Físico, el periódico? Te digo, por mi parte, creo que una pantalla, no me llena como pasar una página, ¿no? Y otra, claro. Hay gente que habla de el olor del libro es incomparable con el leer en una tablet el mismo libro. Así es. Pierde gracia, pierde estilo. Y claro, las revistas son igual, la gente está acostumbrada tal vez a leer rápido, por eso tenemos de hecho una página de Facebook donde no publicamos la nota completa, porque el publicar la nota completa en Facebook le quita la posibilidad de que estas revistas sean guardadas, porque claro. Estas no tienen temporalidad, no es que mañana abre la revista y dice, sí, eso es lo que más me gustó. No, se puede guardar como testimonio de largo. Hay pocas revistas temáticas ahora, y yo recuerdo, no creo que hago mal diciendo la revista la Q, por ejemplo, del municipio hace rato, ¿no? Uh-huh. Una revista que realmente que fue de bien a más y más, muy buenos artículos. Entonces, que se pueden guardar. Necesitamos eso ahora, ¿no? Y esto es lo que encuentra usted, señora, señor, en el Kindle. Ahora es la primera vez, mire usted, que veo que cuesta $1. Entonces, apoyemos a lo nuestro, apoyemos a talentos, a capacidades nuestras. Cada vez las ecuatorianas, pues ya no nos sorprende, yo lo digo eso con mucha frecuencia, ¿no? Antes encontrábamos algo bueno que sea de este país y nos desmayábamos de la emoción. No, hoy cada día vemos esto en todas las facetas, en todas las manifestaciones del arte inclusive. Pues somos buenos, hay gente con talento, con capacidades. Este es un ejemplo de ellos, es un emprendimiento serio, es un emprendimiento que... Yo creo que si siguen así, pues no tendrán límite, van a lograr cosas muy buenas a futuro, ¿no? Ojalá. Hay que mantener la calidad. Hay que mantener la calidad, el contenido. El contenido es importantísimo. No dejarnos comprar de los contenidos, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo le doy publicidad, pero digan que mi empresa es la mejor, la que ha empezado en Sudamérica. Y yo digo, no, ¿por qué tendrían que decir que es la mejor en Sudamérica, que es la mejor empresa, desmereciendo a otras iniciativas? Es. Entonces digo, no, la información no se debe pagar por la información, así ni es. Dejarse comprar un periodista para sacar información. Quiero solamente dar a conocer los nombres de quienes son parte de esta revista. Yo mismo le puedo... Kindle, por favor. Claro, a ver, nosotros tenemos en diseño y fotografía a Ricardo Landeta. Él trabajó en AFP, trabajó en API, en varias agencias. Es periodista de fotografía, es fotógrafo y periodista. También tenemos a José Vélez, que es también periodista. Él trabaja en Rumiñahui. Tenemos a Rubén Cadena, que también trabaja en Rumiñahui, es periodista. A Homero Arboleda, que ahora también nos acompaña por aquí, por estos espacios de la Casa de la Cultura, que él también se da su tiempo. A Gabriela Tejeda, que ella trabaja en cambio una parte en la Asamblea Nacional y otra parte trabaja también, se da tiempito para ayudarnos con la revista. Tenemos a... ¿quién más? Bueno, tenemos las colaboraciones también de otra gente, porque en realidad hay gente que no está constantemente en todas las revistas, pero que sí nos colabora. Marcelo Arellano nos ha colaborado con fotos. Hay gente que por varias ediciones de la revista nos ha acompañado. O sea, por esta edición les acompaño yo, la siguiente les acompaña otra persona. Recibimos colaboración. Si tenemos una llamada y nos preguntan que No importa, ¿dónde se compra la revista? Ah, claro, nosotros tenemos puntos de venta. Tenemos uno en el sector de en la Plaza del Valle, que es un centro comercial conocido en el sector del Triángulo. Tenemos ahí, tenemos en el peaje, tenemos en el Playón de la Marín. Hay un kiosco de periódicos del Playón de la Marín. Tenemos canillitas que venden cuando es la temporada de sacar la nueva revista, la primera, segunda semana. Tenemos canillitas que junto con el telégrafo, los mismos que reparten el telégrafo, nos ayudan a vender extra la revista. Tenemos otro punto de venta tras del municipio, en locales que nos cogen publicidad. Por ejemplo, tenemos uno que es de manualidades, que es en la calle Río Frío, García Moreno. Tenemos ahí un punto de venta. Tenemos también en el Parque Turismo. Es el típico vendedor. Lo que tratamos con los puntos de venta es más bien que la gente que tiene sus kioscos de periódicos tenga nuestra revista y pueda ganar de alguna forma con nosotros, porque de ese dólar nosotros les dejamos una parte al que tiene el punto de venta y de ahí el resto cogemos nosotros, pero esa persona también ya gana en base a nuestra revista. Ha sido un placer conversar esta mañana con Alexandra Cárdenas. Ella es la directora de esta revista. Y pues la invitación, amigas, amigos, para que usted la busque. Realmente vale la pena leer estos artículos que, aparte de darnos buena información, nos entretiene, buenas fotografías y además nos invita a conocer, a visitar estos sitios que tenemos tan cerca de Quito, ¿no? Entonces, llamamos lo nuestro. Impulsemos, potenciemos también estas, como decimos, estas huecas, ¿no?, para comer, por ejemplo. Además que es muy rica la comida del Valle de los Chiles. Claro, 15 huecas por sector. Imagínate eso. Entonces, una invitación, ahora ya viene un feriado. ¿Qué tal si vamos a recorrer un poquito el Valle de los Chillos, que no está lejos a nuestra ciudad? Y de paso, preguntamos por la revista El Quinte. Gracias, Alexandra, gracias Muchísimas por estar acá. Gracias a ustedes. Amigas y amigos, son las 10 de la mañana con 40 minutos. Sí, nos extendimos un poquito más con Alexandra. Nosotros seguimos con más de la Rayuela. Vamos a la música, Vicente, por favor. Aunque me parte el corazón, debo dejarte ir. Ajá. Hoy día gana la razón, debo ocultar que siento este dolor. Te doy la libertad. Llegaste a mi vida cual agua oxigenada, curando las heridas de esta alma desgarrada. Fuiste amor y paz, fuiste cura y magia, fuiste el ángel que me salva de mi propia desgracia. La arquitecta de mis sueños, la brisa hecha canción. Tomaste y reparaste los pedazos de este corazón, y el paraíso de tu abrazo fue mi abrigo. ¡Ja! Donde pecamos sin miedo al castigo. Pero yo sé, nena, que tu mente vuela, que mi futuro no es el mismo que tus sueños. Mira, tú eres cometa, perteneces al cielo, y no es justo que te tenga en el suelo. Por eso debo dejarte ir, yeah. Aunque me parte el corazón, debo dejarte ir. Hoy día gana la razón, debo ocultar que siento este dolor, te doy la libertad. Aunque me parta el corazón, debo dejarte ir. Hoy día gana la razón, debo fingir y ser un gran actor. Si vuelves, volverás. Y pensar que hemos vivido maravillas, que hemos visto juntos tanto florecer. Fuiste tu despertar de una pesadilla, de una vida a la que no quiero volver. Pero veo que desvías tu mirada a tus manos enredadas en el miedo. Que no ves todo lo que tú significas. Creo, amor, que para ti todo es un dejarte ir, aunque me parte el corazón, debo dejarte ir. Hoy día gana la razón, debo fingir y ser un gran actor. Si vuelves, volverás. dolor y fingir. Dale las gracias al cielo por los momentos contigo y recordar con cariño todo lo que he vivido. Pero recuerda que hay bueno y malo afuera, y no estaré para ti cuando tú quieras. Mira, bye bye mi cielo, sayonara amor. Que encuentre lo que busca, que sea mejor que yo. Debo dejarte ti, aunque me parte el corazón. Debo dejarte aunque me hoy día gana la razón. Debo fingir y ser un gran actor. Si vuelves volverás. Bye bye, sayonara. Bien, amigas y amigos, nos faltan 15 minutos y serán las 11 de la mañana. Michelle Játiva ha preparado para nuestro programa el día de hoy un tema que igualmente debe preocuparnos, debe motivarnos para informarnos más y, por supuesto, para tomar los correctivos necesarios. ¿De qué se trata, Michelle? Buenos días. Buenos días. Así es, Bachita. Bueno, es sobre todo un artículo que lo hemos tomado del Mundo, de este periódico. ¿Por qué es interesante? Bueno, yo voy a comenzar leyendo, sobre todo haciendo una recreación para que ustedes sepan de qué se trata. A ver, esta foto del niño que los progenitores se empeñan en enseñar a la familia, que va a casa de visita y que siempre saca una sonrisa a los adultos, mientras que el chico no sabe dónde meterse, esa es una anécdota de los hijos que los padres cuentan hasta la saciedad a sus amigos, mientras los niños solo piensan, trágame tierra. Son situaciones por las que pasan todos los menores en algún momento de su infancia. El problema es que lo que antes quedaba en ámbito privado es ahora, y fue un rato de sonrojo, ahora con las redes sociales es público y constante. Los padres comparten en internet la vida de sus hijos, incluso antes de que nazcan y sin pensar en las consecuencias. Eso quiere decir que el tema de este artículo es esto, ¿no? De la exhibición que tienen los niños por parte de los padres, en redes sociales, y es un tema, creo que importante analizarlo, en el sentido de que, por ejemplo, en los grandes medios de comunicación, por ejemplo en la televisión, en efecto los niños no se los puede mostrar en situaciones de riesgo, a veces su mirada es desfigurada, cosas por el estilo, ¿no? Obviamente por seguridad, pero nunca hemos puesto en análisis lo que pasa en redes sociales. Sí, quizás algún niño esté en situación de riesgo, pero quizás la fotografía de su cuerpo, de su rostro entero, esté totalmente, visible, ¿no? Y eso creo que es un problema. Adelante, Michelle. El 92% de los menores en Estados Unidos tiene una identidad digital a los 2 años, recoge la escritora y periodista Nancy Jo Sales en su libro American Girls, Social Media and the Secret Life of the Teenagers, donde expone la nula privacidad que tienen los niños de hoy. Antes de que el pequeño o la pequeña cumpla los 5 años, sus padres han subido cerca de 1000 fotografías de él o ella a las redes sociales. Antes de que el menor sepa lo que es un correo electrónico, antes de que aprenda a manejar un móvil, antes de que abra su perfil de Facebook, su imagen y testimonios de su día a día ya circulan por todos los medios de redes sociales. Esto es importante lo que señala Michelle. Los niños desde los 2 años ya tienen una identidad online, una identidad por Facebook, podría decirse, ¿no? Yo diría incluso antes, porque yo tengo varias amistades que ya han tenido hijos y los niños tienen, ¿qué? De 1 a 2 meses y ya están subidas ya están fotografías, el primer baño, que tomando la leche, que, o sea, todo tipo de cosas. Entonces es realmente increíble, claro, la cantidad de fotos que se sube de esta persona que no puede decidir en este sobre momento su imagen. Sobre y, su imagen. Y los ese números es un son altos, tan altos, ¿no? Fundamental. Están, es decir, haciendo de la imagen de una persona algo que él desconoce, no tiene posibilidad de decidir, ni sabe qué están haciendo con sus fotografías, y es una forma de exposición brutal, ¿no? La verdad. Lo claro que decía Michelle, no es solo ya para la familia, como antes, que era tomar una foto y tenerla y pasar entre los tíos y cosas por el estilo, sino que ahora cualquiera puede ver la foto de ese niño. Así ¿y qué es. Hace ese cualquiera con la foto del niño? Eso es lo importante en este diálogo, ¿no? El hecho de que, en efecto, puede ser cualquier persona. Es decir, podemos estar hablando quizás de alguna persona pedófila, podríamos estar hablando de alguna persona con algún trastorno, y pues exhibiendo a los niños de esa forma es un diría, muy peligroso, ¿no? El hecho de que antes, pues, con la fotografía se tomaba, pues, y quedaba para los álbumes familiares, pero ahora queda para un álbum digital, al que está expuesto, pues, para millones y millones de personas en el mundo. Conversaba con una mamacita hace unos días y decía, lo que pasa es que no puedo evitar hacerlo porque es mi orgullo, ella es mi orgullo, es linda, es tan lista, es tan ágil, es bella. No puedo dejar de presumir a mi nieta en las redes sociales. Ella lo ha dicho, presumir a su nieta en las redes sociales, pero es una chica de 4 o 5 años. ¿Qué tan peligroso puede ser, ¿no? Es que precisamente eso, o sea, uno dice, es común de las personas, decimos, ay, es que se ve tan lindo en su primer baño ahí, haciendo caritas o cositas, pero ¿y qué pasa? Como decía Gabriel, con las personas que tienen tal vez un trastorno, y no lo ven como, uy, qué lindo, sino de otra manera, una persona pedófila, por ejemplo, o sea, eso también siempre hay que pensar en el otro lado de la cara, y Michelle, al respecto de eso nos tenías un concepto, ¿no? Justo, es a lo que iba, y esto ahora se envasa o se centra en un concepto que se llama Sharing, combinación de share, que es compartir, y parenting, que significa crianza, que hace referencia a la sobreexposición a la que se ven sometidos los hijos en las redes sociales de sus padres. El término lo empezó a usar el diario estadounidense The Wall Street Journal en el 2003, pero la tendencia ha cobrado tales dimensiones que el diccionario británico Collins lo incluyó en sus páginas hace un año con una de las palabras del 2016, junto a Bretix. Y en el 2017 se ha publicado por primera vez estudios ya sobre estos riesgos, y es de lo que vamos a hablar durante este momento, ¿no? Por ejemplo, para el psicólogo clínico Juan Cruz, obviamente este texto parte del texto principal que nos lee Michelle, afirma que se lleva al extremo de alimentar el ego, la mezcla de exhibicionismo y narcisismo en red. Puede ser un riesgo que distorsiona la realidad y dificulta pensar más allá de sí mismo, incluida la protección del propio hijo. Creo que ahí viene este tema, ¿no? Quizás cuando las personas no se dan cuenta, obviamente, de que podría tener una consecuencia negativa esto de la exposición de fotografías, de videos, pero en todo caso, pues está relacionada con esto, ¿no? No mostrar al niño en situaciones embarazosas, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el primer baño, obviamente se descubre toda su desnudez, por ejemplo, o en el caso de por primera vez en la bacenilla esa. Cosas uno va creciendo, ¿no? Tipo de fotos. Uno va creciendo y cuando suceden los álbumes familiares, no vas a ver tus fotos desnudo, ¿no? Bueno, claro. De hecho, antes de que existieran las redes y todo, ¿recuerdan ustedes cuando la broma del siglo era sacar el álbum familiar para enseñar el primer baño y el niño, la criatura desnuda, ¿no? Totalmente bochornoso, sea él o ella. Tú ya tienes 18 años, sacas cuando estabas desnudita al año. Es una vergüenza entre los amigos, entre los mismos parientes, inclusive. De hecho, como anécdota, puedo recordar, en alguna vez tuvimos una fiesta infantil y nos quedamos ya hasta más tarde, pocos niños, ya digamos unos 3, aparte, o sea, de la fiesta hasta que nos lleguen a ver nuestros papás. La mamá del cumpleañero se le ocurrió, nosotros tendríamos unos 10, 11 años, se le ocurrió sacar el pobre el chico árbol. Era, pero ya, o sea, rojo es poco. Arrójame, o sea, ¿cómo es? Trágame tierra, o sea, estaba muerto de la vergüenza, y ella feliz mostrándonos al niño en el baño ahí, todo yucho, y claro, uno dice, bueno, estaba bien para chiste, pero yo me pongo ahorita en sus zapatos siendo más grande, de verdad él se debió haber sentido claro. Mal, porque ya digo, rojo era poco lo que él estaba. Es que mira, el que lo hace no siente, el que es aludido, él siente la vergüenza y el dolor y el bochorno, ¿no? Y eso es algo que nos falta, aprender a ponernos en los zapatos del otro, o sea, a nosotros nos gustaría que nos hagan de esa manera, que nos avergüencen de esa manera. La semana anterior, ¿recuerdan ustedes que estuvimos hablando un poco del tema de los niños, ¿no? Con la maestra Victoria Robalino, con la doctora Ana Carrión. Y hablábamos, y ellas remarcaban la necesidad del respeto a los niños. ¿Quién dijo que los niños, por ser tales, no hay que respetarles? ¿No? Recuerdan ustedes también, y tiene todo esto que ver con lo que hablamos en este momento. En muchas, o en algunas partes, si había una reunión o algo, a los niños les daban de comer al último, por ejemplo. Cosas que, pues, que son niños. Hoy, en el bus de transporte, una persona adulta le hace levantar al niño para sentarse a ella. ¿no? Y porque solo es un niño, entre comillas. Entonces, porque ¿no? solo son niños, porque no. A los niños, a las niñas hay que respetarles, ellas tienen su pudor, tienen además su autoestima que hay que cuidarla, respetarla nuevamente. Y este tema que pues ahora se está tratando acá en La Rayuela es un tema, amigas, amigos, en el que hay que poner mucho cuidado. Aparentemente usted diga, no, pero solamente estoy presumiéndole porque mi hijito es un guapazo. Puede ser pues, peligroso. Pero esto puede es peligroso. Puede ser peligroso. Este artículo Evítelo. Nos afirma que... No lo haga. Estas fotos que quizás uno parece, para uno, ¿no? Totalmente hermosas, incluso, o sea, el desnudo de un niño incluso puede ser hermoso, ¿no? Por supuesto. Desde el punto de vista artístico, incluso desde el amor filial. Pero recuerda que esa misma foto puede resultar totalmente, incluso una foto para el comercio sexual, en pornografía infantil. Puede resultar la misma foto que a usted le parece de tal forma hermosa, para otra persona es dinero. Así que debemos tener siempre pensando ese pensamiento previo, ¿no? Antes de publicar algo con nuestros hijos. Y yo tengo aquí unas cifras, ¿no? La Universidad de Michigan ha publicado un análisis sobre esta conducta, ¿no? El chatting, que muestra que el 56% de los padres comparte información potencialmente vergonzosa de sus hijos. El 51% aporta datos que pueden llevar a localizar al niño. Y un 27% cuelga fotos directamente inapropiadas. Crean una identidad que el menor no ha buscado, lo que el psicólogo Elías Abuyade ha denominado secuestro digital. Eso es vital. El hecho de que, por ejemplo, estamos en el primer día de escuela del niño. Y ponen el uniforme. Y ponemos el uniforme y ponemos la dirección de la escuela. Y si claro. alguna persona... ¿Estoy en? Claro, estoy en. Y lo comparte y se viraliza. Y bueno, ahí está la dirección exacta de donde pueden encontrar a este niño con esta fotografía. Porque recuerde que, pues... Para estas mafias, estos lucros comerciales y sexuales, hay incluso búsqueda por perfiles. Nada es imposible. Nada es arbitrario. Es una búsqueda de un perfil. Y aparte, simplemente buscar el nombre del colegio. Sí. Y listo, ahí está la dirección. Aparte, debemos tomar en cuenta algo muy importante porque... Verán, o sea, no siempre es que le van a subir la foto del niño en la piscina o el niño semidesnudo, cosas así. No siempre. A veces es la foto que tú dices de la escuelita, a veces es la foto comiendo la manzanita, yo qué sé, cosas así. Pero no se dan cuenta que esa foto, la carita del niño tan angelical, puede ser puesto en un cuerpo o en otras cosas, utilizado para otras cosas. Y a lo que yo iba principalmente es decir, yo digo no. Es que yo publico de mi hija, de mi hijo, ¿por qué? Porque yo estoy poniendo en privacidad para que vean solo mis amigos, a los que yo escogí, que son mi lista de amigos. Perfecto, pero esa lista de amigos, ese momento, por ejemplo, la Fer puede comentar y entonces, como comentó, le sale ya al Gabriel, le sale a la Bachita y así se puede hacer. Entonces, a lo que iba y el principal mensaje es, esta información, por muy que uno diga que, o sea, si ya está publicada en Facebook, es pública. Así uno lo ponga en privacidad, así de simple, así que les quede claro ese mensaje más o menos. Mil gracias, Michelle. De hecho, ya sabemos que ahora pues no tenemos secretos ni tenemos vida privada en lo absoluto. Y más si tenemos este tipo de conductas en las redes, ¿no? Claro, toca manejar las redes con criterio. Con criterio, así es. Por eso que quiero dar unos consejos que en este mismo artículo nos han entregado, porque nos hablan de que no es... Está bien tener este exhibicionismo y como hablaba Michelle de la privacidad, entonces es por esto que voy a darles unos consejos. ¿Qué nos da la pediatra Kate Barrett? Primero, hay que familiarizarse con las políticas de privacidad de los sitios en los que se cuelga la información, como ya lo decía Michelle. Activar notificaciones que alerten cuando el nombre de su hijo aparezca en alguna búsqueda de Google. Podemos hacer eso, si es que un nombre o incluso si nos interesa algún evento, lo ponemos para que se active y nos suena cuando se menciona ese nombre. Entonces, es importante. Además, debemos compartir la información de forma anónima para respetar la privacidad del menor. Tomar precauciones y pensarlo dos veces antes de dar la localización del niño. Dar a los hijos la posibilidad de veto sobre lo que se va a compartir de ellos en la red social. No colgar fotos en las que los hijos aparezcan desnudos, incluyendo las de recién nacidos y las de la hora del baño. Y considerar el efecto que lo compartido puede tener en el autoestima. Me parece muy importante esto porque precisamente estábamos hablando de que hay niños que llegan al punto del suicidio porque ven estas fotografías tan

Vea, vecina, le traigo una buena noticia. El resto de vecinas costureras del barrio nos hemos asociado. Nos enteramos que el CERCOP da contratos a personas organizadas. Queríamos ver cómo es eso y fuimos a las oficinas a consultar cómo hacemos para asociarnos y trabajar juntas. Me parece bien. Vea, nos explicaron y además nos capacitaron. Ahora tenemos una pequeña asociación y queremos que usted participe con nosotras. Vamos a hacer uniformes para una escuelita y con su experiencia en los hilos seguro nos irá muy bien. ¿Cierto, vecina? ¿Me querrán dar trabajo a mí? Tampoco tengo plata para colaborar con ustedes. No se preocupe, vecinita. El programa Mikuski financia y ayuda a todos quienes trabajan con el Estado. Cuando ya tengamos nuestra orden de compra para producir o una orden de pago, vamos a ir a una cooperativa de ahorro y crédito que tiene en alianza con el CERCOP. No me diga. Ahí podemos solicitar un anticipo de dinero, vea. Cuando el Estado nos haga el pago por nuestro trabajito, automáticamente se liquida el crédito. ¿Qué le parece? Me parece estupendo. Juntas podemos hilar más sueños. Servicio Nacional de Contratación Pública. La compra pública es para ti. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Once de la mañana con 5 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Tengo el gusto inmenso de poder hablar esta mañana con doña Emma Cedeño. Con ella tenemos una comunicación vía telefónica desde la ciudad de Guayaquil. Tuvimos la oportunidad de conocerle a doña Emma hace algunos meses acá, en Quito, y estuvo aquí en nuestros estudios. Precisamente se trata de lo siguiente. Doña Emma aporta una vez más a la educación de nuestros niños. Y acaba de editar este aporte llamado Ludiprag Razonamiento Lógico. Es este aporte para que los jóvenes aprendan a razonar a temprana edad. Y vamos a conversar con ella precisamente de este nuevo aporte, como lo hemos dicho, de Ludiprag Razonamiento Lógico. Doña Emma, buenos días. Es un placer siempre hablar con usted. Doña Beatriz, placer oírle. Gracias. Bueno, cuéntenos, nosotros felices acá de saber que pues usted ha seguido trabajando en este empeño realmente de dar una educación diferente y un material, una herramienta pues única ciertamente acá en el mercado, ¿no? Cuéntenos, Ludiprag Razonamiento Lógico, ¿de qué se trata? Muchas gracias. Muchísimas gracias por la entrevista y un saludo afectuoso a todo Quito que le escucha, Beatriz. Mil gracias. Le comento algo, ¿no? En aquella oportunidad que nos conocimos, yo presenté, después de un proceso investigativo, la serie Desarrollo del Pensamiento y Coordinación Visomotora, exclusivamente para ayuda a los chicos y permitiendo que ellos tengan un estímulo neuronal a temprana edad. Seguido a esto, dentro de este mismo proyecto, está la serie de razonamientos, ¿no? Razonamiento lógico era mi compromiso dentro de lo propuesto de entregar al quimestre. Es el ejemplar que envié para que de pronto ustedes lo puedan revisar, ¿no? ¿Qué es razonamiento lógico? Es la plataforma para poder trabajar los demás libros que estarían saliendo. Hablamos de razonamiento verbal, razonamiento abstracto unido a inteligencia espacial y razonamiento numérico. Si yo quisiera decir algo que posiblemente las autoridades educativas lo recuerdan y lo confirman, tenemos un déficit, un poco triste decirlo, pero es de conocimiento público, la información está navegando en las páginas del ministerio, los resultados de la medida del coeficiente intelectual de nuestros estudiantes, ¿no? Entonces nos lleva a la preocupación de que un 65 al 70% no razonan, ¿no? Y del 30 o el 28% que queda, pues hay una un pequeño porcentaje donde ubicaríamos al grupo de alto rendimiento. Entonces, esto como se ha mantenido, ¿no? Las pruebas que permiten que el estudiante ingrese a la universidad, pues se toman en base a esto, ¿no? Y no precisamente, yo creo que me equivoqué con el término ingresen, ¿no? Más bien permiten medir el coeficiente para poder direccionar a los chicos a las diferentes carreras. Esa es la realidad. Doña Irma. Pero ¿qué sucede si esto se lo damos al chico en el tercero de bachillerato? Entonces, eso sí es preocupante. Yo tengo un grupo donde hay más allá de 90.000 jóvenes y todos, absolutamente todos, estamos de acuerdo en que esto debió haberse dado desde los 8 años, desde los 9, 10, 11 años. Entonces, el propósito de hacer un material que dure 8 años es precisamente para que ese mismo material, de esas características y especificaciones técnicas, al estudiante lo acompañe desde el octavo, noveno, décimo, primero, segundo y tercero de bachillerato, ¿no? Doña Irma, cuéntenos, sabemos que este es un producto pues que no está en la venta en el mercado, ¿verdad? Entonces, sería bueno comentar a nuestros amigos oyentes un poco qué es LudiPrac, razonamiento lógico, cómo funciona. Ya, como todo lo que sacará LudiPrac, siempre van a ser libros borrables, ¿no verdad? Entonces, razonamiento lógico es la plataforma para trabajar los demás libros de la serie de razonamientos. Los primeros ejercicios de razonamiento ayudan al chico, pues, y el propósito del proyecto es enseñarles a pensar desde, si fuese posible, durante la gestación hacerlo, hubiese sido fabuloso, que de pronto estudios científicos lo confirman, ¿no? A los 6 meses hasta los 7 meses, donde las neuronas se activan, la madre, la persona que espera al bebé, está en condiciones de dar esa primera estimulación. Lastimosamente no nos graduamos de padres, pues, y el problema sí lo tenemos después, ¿no? Pero hay material, y hay mucho material en el mercado, ¿ah? Yo considero que LudiPrac es un gran complemento, sí, por la reutilización, por lo económico que se torna al padre, pero esta parte de razonamiento lógico es necesario hacerla porque todos los ejercicios no son exactamente los mismos, pues, pero sí tienen las mismas características. Hablemos, por decir, de analogías, hablemos de preguntas capciosas, hablemos de ejercicios de lógica, pero en la temática podrían cambiar. Por ejemplo, la serie que viene después es razonamiento verbal. Cuando yo hice un análisis, porque esto se investigó con diferentes profesionales y sobre todo el estudiante, notamos una falencia grande, que el niño no sabe puntualizar a los 7 u 8 años, ¿no es cierto? Entonces, una coma, Beatriz, una coma cambia el sentido de la frase. Tú puedes decir algo positivo y algo negativo. Por ejemplo, si yo te digo no voy, pero si yo te digo no voy, y al no le pongo una coma, estoy afirmándote que voy, ¿no? Así es. Entonces, que el niño aprenda eso es fundamental para que le saque el máximo provecho, ¿no?, a las interpretaciones, incluso de las preguntas, porque los chicos nuestros de pronto no atienden bien las órdenes. Pero una falencia grande es la puntualización. Tal es así que en razonamiento verbal yo dediqué algunas páginas única y exclusivamente a que el chico puntualice. Sepa dónde va una coma, un punto y coma, un punto, otra coma, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando el estudiante domina eso, pues estamos en condiciones de trabajar razonamientos, ¿no? Qué sé yo, pues estamos hablando del niño entonces en los 8 o 9 años, ¿no verdad? Doña Irma, si nuestro público que nos está escuchando desea adquirir estos libros, este material, ¿dónde puede hacerlo? Lo puede hacer directamente desde la página, ¿no? Estamos en www.ludiprac.com, ahí están todas las facilidades para que nos contacten, e incluso entregamos sin costos a cualquier parte del país. Pero hay algo dentro del proyecto, Beatriz, que yo a lo largo de este tiempo lo he sentido y quiero oportunar el medio y ojalá alguna autoridad nos escuche por lo siguiente, verás. En nuestro país, y yo he tenido la oportunidad incluso de enviarlo fuera, siento la demanda creciente, muy creciente, pero yo quiero cuidar esa inversión, ¿no, verdad? Yo voy a complementar esta serie con un material exclusivamente para tratar diferentes tipos de espectros, porque el espectro dentro de la educación del niño, de la formación conductal del niño, está creciendo desmedidamente y no tenemos un material. Yo en lo personal tengo un niño con autismo, ¿no? Y de hecho, pues que por él he aprendido mucho y estoy adscrita a diferentes instituciones en el mundo entero que me permiten, unido a todo al equipo de trabajo que está haciendo esto y que me fortalece, concluir con este proyecto. Pero yo quiero dirigir el proyecto hacia un beneficio muy grande, muy pero muy grande. Me he encontrado, y este fin de semana conocí a un chico que tiene síndrome de Tourette, no sé si pronuncio bien, ¿no? El Tourette es un problema que se presenta en diferentes zonas cerebrales y que alteran las sustancias químicas que generan el aprendizaje, ¿no? O que permiten hacer o no un determinado movimiento. Pero es un chico brillante. Oye, escuché una conferencia y me sentí minúscula, me sentí un mosquito al lado de él. Pero concluyó diciendo que a él no le dan la oportunidad de trabajar, ¿no? O sea, como debería de ser. Entonces yo quisiera, y estoy enviando una comunicación a las nuevas autoridades, exclusivamente para poderme reunir y que todo lo que puede generar esto en un alto porcentaje sea única y exclusivamente para poder generar la cantidad de empleos que estaría generando, el 60% sean personas con cierta capacidad, ¿no verdad? Que sean personas con autismo, que tienen Asperger, que tienen síndrome de Tourette, o que andan, se movilizan en una silla de ruedas, pero se les puede dar una gran oportunidad para ellos. Entonces, tomando en cuenta en la oferta de valor en esta clase, de lo que pienso hacer, necesito que los medios de comunicación, y también lo estoy haciendo, por favor, se difunda esto. Porque es tan difícil llegar a las autoridades y de pronto a través de los mandos medios las cosas se atrasan, no se hacen como uno las quisiera hacer. A veces no hay la transparencia de pronto que necesitamos para ser eficiente, ¿no? Enma, sin duda alguna, creo que en estos últimos años mucho se ha hablado de inclusión y realmente su visión al respecto pensamos y tenemos la esperanza de que sea realmente escuchada. Por condiciones precisamente de distancia, no podemos seguir con esta entrevista que nos gustaría que sea personal, pero en cuanto usted está acá en Quito, nosotros desde ya la invitamos a que venga a nuestro programa para poder conversar más ampliamente. Usted reciba nuestra felicitación y decirle gracias por este esfuerzo, por este compromiso con la educación, con nuestros chicos, con nuestros adolescentes. Sin duda alguna, pierda usted cuidado, nosotros vamos a difundir Ludiprac, el razonamiento lógico, y estaremos atentos a los próximos libros que usted publique, Emma. Sí, yo considero, Beatriz, antes de cerrar la entrevista, que estaría en menos de unas 3 semanas en Quito. Ah, perfecto. Por algún trámite que me toca hacer, y precisamente ojalá exista la oportunidad de poder dialogar con alguna autoridad, entonces yo pues le daré con gusto una timbradita, ¿no? Con muchísimo gusto, Emma. Para nosotros ha sido un placer escucharle y le repito, felicitaciones por su compromiso con la educación, con los pequeñitos, con los adolescentes y por supuesto con el país entero. Mil gracias, ha sido un placer saludarla y pues desde acá un abrazo grande a usted y a toda la gente de Guayaquil. Igual para ustedes, Beatriz, me despido de la audiencia de Quito recordándoles que estoy en www.ludiprac.com con todo lo que es libros borrables y mucho en madera, ¿eh? mucho en madera. Un abrazo grande para todos ustedes en su cabina, Beatriz. Que estén muy bien, que el Señor les bendiga y gracias por lo que hacen. Mil gracias. De igual manera, Edma, un gran abrazo. Okay. Nosotros, amigas y amigos, cuando son las 11 de la mañana con 20 minutos, seguimos con más de La Rayuela. Vamos a la música y luego tenemos ya la presencia de don Hugo Proaño, escultor ecuatoriano. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi sed, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi sed, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás, amada, y te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma. Y atajitos de amor te fui queriendo como la caña verde al sol y el pardo a la espiga. Como la caña verde al sol, el pan a la espiga. Para ti mi canción bajará la quebrada. Ojalá llegue al río donde estás, amada, y te diga al oído que el cañar me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma. Y atajitos de amor te fui queriendo como la caña verde al sol y el para la espiga. Como la caña verde al sol, el pan a la espiga. De la mañana con 24 minutos, amigas, amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Un saludo cordial a don Cecitar Salazar, compañero nuestro que está de visita por acá. Un gran abrazo, un placer. Bueno, esta mañana nos acompaña don Hugo Proaño, escultor ecuatoriano con tremenda trayectoria, no solo dentro de nuestro país, fuera de él también. Recuerden ustedes cuando pues puso el nombre de nuestro país en alto hace algunos años ya en Quebec, luego hace pocos años en Colorado, y bueno, su obra, su trayectoria, bueno, no tiene discusión, ¿no? Gestor cultural desde siempre, un comprometido con la cultura, con el arte de nuestro país. Él está ahora porque quiere contarnos algunas novedades. Pero yo les cuento una primero. Fue reelecto presidente de la Casa de la Cultura, la Extensión Mejía. Bienvenido, Huguito. Siempre es un placer saludar con usted. Buenos días. Buenos días a usted, Bachita, y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por tenernos. Cuéntenos. Bueno, ser presidente de una extensión nada fácil, ¿no? Ser presidente, un tremendo compromiso. Bueno, usted ya tiene alguna experiencia en ello. Ha sido reelecto. Cuéntenos, sabemos que va a presentar una exposición en próximos días. Quisiéramos que nos hable de esta exposición, cuál es la temática, pues cuál es el formato. Háblenos un poquito de la cromática y dónde va a ser esta exposición. Bueno, esta exposición se titula, como yo trabajo siempre por series, esta serie se llama Cicatrices. Cicatrices. Sí, es las huellas que le va quedando a uno de experiencias, entonces trata sobre eso la exposición. Esta exposición se va a realizar aquí en la Casa de Cultura, en la Sala Kingman, el 10 de agosto, jueves a las 19 horas. Bueno, estamos trabajando arduamente con obras grandes de formatos de 3 metros por 1 metro, paneles de 1,80 por 1,50, de todo tamaño, pero son planificados más o menos como 40 pinturas. Unas 10 esculturas y objetos y algo de arte visual que también lo trabajo. Bueno, esto es un trabajo que debió llevarle mucho tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de una exposición completísima. Hay objetos, hay esculturas, hay las pinturas y los formatos más bien son grandes. Sí, yo trabajo, no tengo sábados, domingos ni feriados, para mí es el descanso de estar pintando. El descanso es de estar pintando. Sí. Bueno, yo trabajo aparte en Hospital de Mejía, en gestión haciendo gestión cultural. Bueno, a las 5 de la tarde que yo salgo de ahí, me encierro en mi taller hasta 10, 12 de la noche, o más tarde, y sábados, domingos, por general desde las 8 de la mañana en adelante hasta la hora que... Me llama la atención, Huguito, ¿por qué cicatrices? Son las huellas que van quedando de toda una experiencia de trabajo, de sacrificio muchas veces y de amistad, ¿no? Porque normalmente en cicatriz no siempre pienso que es una herida, ¿no? Una herida. Entonces, en cicatriz puede ser también una amistad, ¿no? O sea, que algo la que huella lleva, de una persona, de alguien, un momento compartido. Entonces, todo eso es para mí una cicatriz. Entonces, vengo trabajando ahora de nuevo, he vuelto un poco más de la textura también, como trabajante, entonces eso me da más posibilidad de hacer cosas más grandes. Igual trabajando escultura con materiales diversos. Videoarte que he venido trabajando hace muchos años. En el caso de los objetos, ¿qué vamos a poder observar? Los objetos son algunas especies de máquinas que yo les pongo nombres. ¿Máquinas? Las máquinas son de recuerdo. ¿Son inventos? Sí, tienen algo de... Vamos, saqué una máquina de un radio antiguo que... Y a ese le acoplé fotos, cosas, ¿no? Entonces, parece una gran máquina de personas, de cosas, ¿no? Como una fábrica de gente, de recuerdo. Bueno, yo recuerdo, pueden ser ya unos 20 años, ¿no? Tuve la oportunidad de ver de cerca su obra cuando se presentó esta muestra, creo que memorable, lo de las caretas, ¿no? Claro, hace muchísimo tiempo. Prometeo. Claro, en el Teatro Prometeo, claro. 20, 25 años. Y realmente esto de las texturas yo creo que es su fuerte, Huguito. Sí, me identifico mucho con la textura. Sí. Lo que pasa que, como yo también hago escultura, entonces como que ambas cosas les fusiono bien, ¿no? Tengo esa capacidad de poder acoplarme con la pintura y la textura. O sea, en sí las pinturas deben ser algo medio escultórico también. Entonces, es bastante interesante. Espero que la gente asista porque van a ver una faceta diferente y con mucha producción fuerte, ¿no? O sea, trato que toda mi obra diga algo, ¿no? Se comunique. En sí, los títulos son muy relativos, ¿no? La idea es que la gente misma haga su lectura y ponga su nombre al obra, ¿no? Iba a decir eso. Qué interesante, sobre todo eso, ¿no? Cada cual pone su propio nombre. Sí, porque yo puedo poner cualquier cosa, pero eso se identifica conmigo. La idea es que la persona se identifique con la obra y ella le dé su título, su cuestionamiento, su apreciación. ¿Cuándo va a ser la inauguración de esta muestra? Esta muestra es el día jueves 10 de agosto, a las 19 horas, en la Sala Kingman. Entonces, ahora mismo vengo hablando para ver si se hace un catálogo. de toda la muestra para que para poderles que se lleve un recuerdo a la gente que va a visitar. Ah, qué bien. Vamos a estar pendientes de esta muestra. De hecho, esta sería la primera de unas 2-3 entrevistas que haremos hasta el mes de agosto con Hugo Proaño, escultor ecuatoriano, artista ecuatoriano, para difundir realmente su obra, su tarea desde hace tantos años, y en esta ocasión en la Sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para finalizar esta conversación, Huguito, cuéntanos, bueno, ahora usted está de presidente de la extensión de la Casa de la Cultura en Machachi, ¿no? Sí. Y pues, ¿cuál es su plan de acción? ¿En qué se va a puntualizar su actividad como presidente? Bueno, primeramente estamos, algo muy importante para la extensión es que ya tenemos un sitio donde poder realizar nuestras gestiones culturales, ya que antes era mi taller, mi casa o la casa de alguien prestado para poder reunirnos, ¿no? Otra vez el amor. Entonces ahora estamos ya por firmar convenio con el Ministerio de Educación para que nos cedan una escuela, que es una belleza de escuela, más de 100 años. Entonces la idea es ahí, me he planteado más que nada, es trabajar con los jóvenes, ¿no? Hay muchos colectivos de jóvenes allá que tienen muchas inquietudes artísticas en las que he venido ya trabajando y que creo que van a ser los que lleven la posta, porque sería importante que los jóvenes se dediquen al arte, ¿no? A crear cosas. Qué importante. Allá un eso. Poco los jóvenes están desviados por otras cosas, entonces la idea ha sido apoyarles. Hace muchos eventos ahora, yo les apoyo en lo que puedo de la municipalidad, entonces, para que hagan sus eventos, ¿no? Entonces, la idea es ahora tener ya un sitio específico donde ellos puedan estar ahí. Y puedan desarrollar muchas cuestiones. Yo apoyo mucho, es la creatividad, ¿no? Un poco, siempre cuando hablo con ellos, con gente nuevas que se acercan a la cultura, es plantear la cuestión creativa, ya que mucho copiamos, ¿no? Y a veces copiamos mal, entonces la idea es esa, o sea, la casa, va a ser una casa de la cultura de experimentación, de creación. Mil gracias a Hugo Proaño esta mañana. Por supuesto, le agradecemos su presencia acá en nuestro programa. Y esta es su casa, Huguito lo sabe. Así es que si nosotros desde acá podemos igualmente difundir estas actividades con este grupo de jóvenes, pero con muchísimo gusto lo haremos. Muchas gracias, Rochito, muchas gracias. Que tenga un buen día. Son las 11 de la mañana con 30 minutos. Vamos a la pausa de media hora y retornamos en nuestros últimos minutos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Talleres de actuación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hola, soy María Beatriz Vergara y quiero invitarles al taller de actuación que vamos a empezar en mayo en la sala 00 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las clases serán de mayo a julio, los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde. Inscríbase al número 099-51-28-351. Descubra al actor que lleva dentro. Nuestra Señora. El colectivo Llama te invita. Nuestra Señora. Memorias de Agua, acción teatral en las fronteras del rito, el canto y la danza. Unipersonal de Carlina Derex Bustamante, dirigida por Ana Correa, actriz del grupo peruano Yuyashkani. Viernes y sábado, 19, 20, 26 y 27 de mayo a las 7 de la noche. En la Sala Mandrágora, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Señora Mamita Lagunita. Ritmo, color y folclor, San Antonio 2017. El barrio San Antonio de Ibarra está de fiesta. Es momento de ser testigos de la cultura y tradiciones de nuestros barrios. Te invitamos a inscribir al grupo de danza de tu barrio hasta el 5 de junio en el primer concurso de danzas folclóricas nacionales, Ritmo, Color y Folclor San Antonio 2017. Pueden participar de 5 a 10 parejas de baile no profesionales, conformadas por niños, jóvenes y adultos. El concurso se realizará el 10 de junio a partir de las 9 de la mañana en la capilla del barrio, ubicado en la calle Jorge Salvador Lara, a 5 cuadras de la cancha de la Ciudadela Ibarra, en Chillo Gallo. ¡Te esperamos!

11:38 son los mismos dos finales de La Rayuela. Quiero pues dar lectura breve a un artículo que se ha publicado en esta revista El Quinde. Esta revista, quiero mencionar, pues es producida por un equipo de comunicadores que pues entienden la importancia de entender la comunicación comunitaria, quizás específicamente del sector del Valle de los Chillos. Estuvimos en horas de la mañana junto a Alexandra Cárdenas, ella es la directora de esta revista Quinde, que pues a propósito, ¿no? Alexandra ya vive más de 31 años en este sector y pues esta memoria le permite recordar a una ciudad pequeña de calles empedradas y tiendas de barrio, a diferencia de lo que pues se presenta hoy en las grandes urbes, en las grandes ciudades como Quito, ¿no? Expresiones culturales de todo tipo, gente de excelentes iniciativas y hasta variedad de culturas urbanas. Eso pues se evidencia en el Valle de los Chillos. Esta revista Quinde ofrece información y vivencias de todos quienes, por trabajo, por salud, familia o cualquier situación, conforman parte de este paradisíaco lugar. Y pues a propósito de esta revista, quiero señalar un poco y leer un poco sobre un artículo. Precisamente el texto proviene de Alexandra Cárdenas, las fotografías de Carlos de la Cueva, sobre el Quinde. ¿Qué es esto del Quinde? Todos lo conocemos como el ave de picaflor, ¿no? Un picaflor. Un ave que es un emblema en el Valle de los Chillos. Esta ave que logra pues estar ubicada en los rincones más recónditos, digamos, del Valle de los Chillos, en busca del néctar de las flores y savia de los árboles, que se adaptan al sector por su clima y vegetación. Salen a un espacio verde, por ejemplo, si usted sale a un espacio verde, basta que se relaje, que descanse y observe esas aves, pequeñitas pero llenas de vitalidad, que aletean hasta 200 veces por minuto y comen hasta 20 veces al día, pues queman mucha energía con su continuo movimiento. Pero sobre todo, como nos recomienda Esteban Morales, ornitólogo del Valle de los Chillos, si usted quiere ver picaflores, trate de sembrar en su jardín plantas con flores de hermosos colores, donde estos animalitos pueden alimentarse. Fernanda también me va a ayudar un poco más sobre la lectura de este artículo del Quinde. ¿Cuáles son pues estas flores que nos recomienda Gabriel que podemos plantar y que nos señala esta revista? Taxo, floripondio, guanto, su pirraza, entre otras, son las preferidas cuando de su sobrevivencia se trata, pues los también denominados quindes se caracterizan por su buena memoria. Acuden siempre a los mismos lugares donde encontraron alimento. Por ello, señala Esteban Morales, no es recomendable poner bebederos de agua con azúcar en los jardines, porque si los mismos son retirados por alguna razón, los picaflores se desorientan. Un quinde requiere de néctar cada 10 a 20 minutos, acorde a su tamaño. Los más pequeños, el colibrí de Mulsán o coqueta verde de apenas 7 centímetros, incluido su pico, come cada 10 minutos. Mientras que un Patagona gigas, que llega a medir 16 centímetros, lo hace cada 20 minutos. Escucha este dato que es muy importante. En el Ecuador hay aproximadamente 115 especies de quindes, de ellos un 30% habitan en esta región, en la sierra. En el Valle de los Chillos, sus lugares predilectos son la parroquia de Rumipampa, en las cascadas Condormachay, Vilatuña, El Molinuco, entre otras. Aunque a decir de Esteban Morales, son aves cosmopolitas que no temen estar cerca del hombre. Otras especies que se encuentran en el Valle de los Chillos son el Matalura tiria o colibrí verde de cola roja, el pico espada, el rutilante, el cabiciverde, el menor o coludo verde, aves que fueron la inspiración del pintor y escultor Gonzalo Endara Crown, quien realizó en 1989 un monumento en el que se presenta al quinde, posando sobre huevos de diferentes tamaño y color. Y esto pues se encuentra en Sangolquí, se encuentra ubicado en Sangolquí esta escultura, y pues precisamente tiene ese nombre, el colibrí. Claro, entonces es emblemático debido a la escultura, ¿no? Vamos para allá y ya incluso en el bus se dice déjeme en el colibrí y podemos ver la escultura. A propósito de colibríes, Fernanda, tú has visto, tú vives por vía al valle, ¿no es cierto? Sí. Por este sector donde tú radicas, ¿ves bastante de este tipo de aves? Por donde yo vivo no, porque no hay plantación de este tipo de flores, por ejemplo, que nos señalaba el artículo. Hay más árboles como el eucalipto, por ejemplo. Entonces más se ve pajaritos más que colibrís. Pero, por ejemplo, mis abuelitos viven en el sector de Puembo y cuando se va por allá se los puede ver volando porque ahí hay cantidad de flores. Entonces se los ve volando y es bonito ver cómo se paran. Nunca dejan de aletear, pero se paran a tomar el néctar de las flores, ¿no? Es impresionante lo que hacen estas aves, ¿no? El hecho de que tengan que aletear a una velocidad increíble para mantenerse al aire. Entiendo que también es debido a su ritmo cardíaco que aletean de esta forma, ¿no? Exactamente, es por, o sea, tengo entendido que aletean según su ritmo cardíaco y si, por ejemplo, les detenemos, el ritmo cardíaco les disminuye, por eso es que siempre están aleteando, o sea, necesitan estar aleteando. Así es, si es que dejasen de aletear, pues prácticamente sería la muerte de estos animales, ¿no? Así es. Entiendo que, pues, el mecanismo, el metabolismo de estas aves para el descanso, pues tendrá que desacelerar la velocidad, ¿no es cierto? Sí, o sea, duermen, siguen aleteando más lento, pero siguen aleteando, o sea, no pueden dejar de aletear estos animalitos. Claro, así, bueno, un poquito más de información sobre este artículo, el Quinde, precisamente de la revista Quinde, en su primera edición, pues lo vamos a tener despuesito. Vamos a una pausa musical, vamos a escuchar a Zoe con Nada y regresamos. Adelante. Nada que pueda perder, nada que no pueda ser. 11:48 de la mañana y seguimos con más de la radiola, ya los últimos 8 minutos, Fer. Así es, pues estábamos hablando de este animalito, el quinde, picaflor o colibrí. ¿Sabía usted que estos pequeños animales bajan su temperatura hasta 17 grados para ahorrar energía? Así es, como comentábamos hace un momento con Gabriel, en las noches estas pequeñas aves, consideradas los animales vertebrados más pequeños del mundo, bajan su metabolismo hasta una temperatura de 17 grados para no gastar energía. Reposan en ramas de árboles, pues saben que en la oscuridad no pueden conseguir néctar. Su aleteo parece ser la forma de ir adaptándose a los cambios estructurales de las ciudades y que sin duda constituyen su sobrevivencia. Llegan a registrar, por ejemplo, entre 8 a 10 aleteos por segundo en los más pequeños y en los más grandes hasta 20 veces por segundo. Y lo que hablábamos de los latidos del corazón, 1260 latidos por minuto. Es por esto que necesitan comer con frecuencia, ¿no? Y por eso mismo que necesitan comer con frecuencia, el quinde requiere de néctar cada 10 o 20 minutos. Los nidos son pequeños, como el tamaño de una nuez, en forma de canasta, que suelen construir en lugares donde da el sol, así como plantas altas y con espinos, pues la madre sabe que sus crías corren un sinnúmero de peligros al ser pequeños. ¡Qué maravilla! Ponen dos huevos con 24 horas de diferencia el uno del otro. Cuando las crías nacen requieren alimentarse 4 o 5 veces por hora, por ello la necesidad de contar con flores cerca de los nidos. Un colibrí o quinde vive aproximadamente de 10 a 15 años en estado silvestre. Los machos viven menos porque tienen que copular con las hembras y su capacidad de volar no tiene límites, puede hacerlo en todas las direcciones, incluso boca abajo y para atrás. Por eso es que siempre los vemos aleteando. Y es importante también tener en cuenta que, por ejemplo, los machos en este caso no ayudan a las mujeres, a las hembritas, mejor dicho, en este caso a criar a los pequeños quindes, a los pichones, porque como tienen que estar con varias parejas, pues solamente esa es su labor, ¿no? Después de esta nota linda que nos conmueve, fíjense ustedes, un nido del tamaño de una nuez, si el quinde adulto ya es diminuto, ¿cómo serán las crías, no? Gracias, chicas, por todo esto. Esta es una nota sacada precisamente de la revista El Quinde. Debemos irnos y lo hacemos con música. Mil gracias, Michelle, gracias a Fernando, a Gabriel Caicedo, por supuesto, a Vicente Moya. Mil gracias. El día de mañana, recuerde usted, a las 9, estamos nuevamente iniciando una jornada más de La Rayuela. Hasta el día de mañana, entonces, un abrazo grande para todas y todos ustedes. Hasta mañana, siendo las 11:52, pues, nos vemos en una nueva edición el día de mañana. Así es, pues esperemos que ya mañana los griposos estemos mejor, porque aquí tanto con el Gabriel, la Bachita y yo y la Fer, todos estamos un poco griposos, así que esperemos que mañana nos acompañe el sol y se nos vaya la gripe. Pero griposos o no griposos, aquí estaremos mañana a las 9 de la mañana en la radio CCE, ya sabes, 940 AM. Así que pues, hasta el día de mañana. Lo que viene ahora es Florilegio, así es que con Laurita Río, ustedes saben, pónganse cómodos para que escuchen Florilegio de la Música Ecuatoriana. Hasta mañana. Te crees señor de todo territorio, la tierra solo quieres poseer, mas toda roca, planta o criatura viva está, y en mi alma es un ser. Tú crees que igual a ti es todo el mundo y hablas como un gran conocedor, mas sigue las pisadas de un extraño y mis sorpresas hallarás alrededor. ¿Escuchaste aullar los lobos a la luna? Gracias.